Bueno, bienvenidos chicos, muchas gracias por venir. Seguimos desafiando el clima. Cuando hicimos el podcast de los 20 años llovía como la puta madre, hacía un frío espantoso. Hoy 39 grados de térmica. La próxima vamos contra, no sé, nieve, granizo, huracanes, San Lorenzo, no sé. Vamos a ver con qué nos enfrentamos la próxima. Muchas gracias entonces por venir. Estamos arrancando con el podcast número 100 desde el espacio sísmico en vivo, segundo podcast grabado con público. Esto para nosotros es súper especial. También es súper especial que haya venido tanta gente, que no haya más localidades, que queden esos pocos agujeritos de gente que reservó las localidades, pero no vino. Son todos unos muy copados. Y bueno, vamos a empezar con esta farsa. Les recuerdo entonces, please, lo de los celulares. A los que los tengan prendidos, pónganlos de modo que no suenen. ¿Pudieron cosechar revistas allá afuera? ¿Todos se agarraron unas cuantas? Bien, ya tienen, pues si se les acaba el papel higiénico, esas cosas, ya tienen la provisión. Bueno, el primer bloque de este podcast especial número 100 va a ser un repaso por la historia del podcast de Comiqueando, por todas las atrocidades que hemos hecho en estos 9 años, casi 10. El 25 de septiembre, si no me equivoco, se emitió, se grabó o se emitió, se emitió, se subió a la web el primer podcast. Y todo eso nació de la imaginación de una persona a la que vamos a recibir en este momento, que es Martín Fernández Cruz. Martín Fernández Cruz está presente. Creo que no me estoy diciendo. Primero la música del Martín. Este es el culpable de todo esto. Este fue el demente que un día me dijo: Che, ¿por qué no hacemos un podcast? Yo no sabía qué era podcast. Para mí era Fabio Posca, no sé, me sonaba algo raro. Y él me explicó con mucha paciencia. Yo soy medio antitecnología. Él me fue explicando y le dije: Sí, dale, hagámoslo. Lo pensamos mucho tiempo y finalmente salió. Vamos a recibir también a dos personas que estuvieron en un montón de podcasts, muchísimos podcasts, a tres personas en realidad: a Fede Velasco, a Diego Accorsi y a Javi Hildebrandt. Tomen asiento, muchachos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vos no necesitas micrófono porque tenés el cosito este, Sí, ¿no? lo aprendí. Te salió de granito igual que a mí. Bueno, Martín, vamos a empezar con vos. Contanos Sí. un poco cómo fue que empezaste a maquinar la idea de que existiera el podcast de Comiqueando. ¿Qué podcast escuchabas vos que te dijeron: Ah, esto nosotros lo podríamos hacer con la misma manga de infelices con las que nos juntamos a hablar pavadas todas las semanas o cada vez que hay reuniones de la revista? ¿Por qué no adaptarlo, este formato, a lo que a nosotros nos gusta? Bueno, brevemente la historia era, yo venía de hacer un programa en FM Flores de pagar por hacer aire, algo que a los que les gusta la radio en algún Hace momento. metáfora, ¿eh? Martín hace aire solo cuando se tira. Claro. Bueno, y un poco surgió la idea de hacer algún programa diciendo, si no voy a ganar plata, tampoco la quiero perder. Y nada, boludeando en internet me enteré que había podcast que técnicamente el podcast, digamos, se convierte en podcast, creo, o por lo menos en ese momento, cuando uno lo subía a iTunes y toda esa historia, algo que no sé si pasa ahora con el de Comiqueando. Pero bueno, y empecé a ver qué había acá, me enteré que había una página de radio online, empecé a mirar y me encontré con una página que se llama Pink Moon, que hacían, son dos hermanos, que hacían una página de crítica musical y formaban parte como de un colectivo de radio online y tenían esto de los podcasts. Y yo decía, bueno, esta idea es buena, y frente a, digamos, al deseo de hacer radio, pero sin pagar el espacio, y a la idea de decir, bueno, se puede grabar algo, no tener, digamos, cautivo al público en términos de que tenga que escuchar siempre a la misma hora, al mismo día. Bueno, nada, con muy poco, digamos, con poco material, con poca técnica, con pocos micrófonos, como se escuchan los primeros 85 podcasts, se podía hacer algo gratis. Y eso para mí era el gran atractivo de la idea del podcast. Y decir, bueno, vamos a grabarlo, lo grabamos cuando queremos, la duración que queremos, esa era la ventaja por sobre la radio, ¿no? Que podías hacerlo del tiempo que querías y sin pagar el espacio. Así que un poco ahí surgió todo. Hablando de técnica, en los primeros podcasts, en muchísimos podcasts, Martín hizo toda la parte técnica, hizo la edición, hizo la subida del material a la web, eligió las canciones, hizo muchísimas cosas. Cuando Martín deja esa labor, se dividió entre tres lo que hacía Martín, ¿sí? La parte de conducir el programa y subirlo a la web cuando está terminado, la hago yo. La parte de elegir las canciones y editar, sacar las pausas, las boludeces cuando nos equivocamos, cuando nos reímos de giladas, todas esas cosas que cortamos porque quedan muy feas, la hace Fede. Y la parte técnica la hace Dani Acosta, que está acá. Dani, vení. Tomate. nos dimos cuenta de que Dani en su casa tenía los mismos elementos que tenía Martín como para técnicamente grabar el podcast y bueno, y pasarle a Fede el archivo para editar. Perdón, los primeros podcasts, los primeros 5 años de podcast se hacían con, creo que eran 70 pesos. Lo que, digamos, con lo que se hacía el podcast, que era la consolita y 3 micrófonos. O sea, realmente era muy precario. Muy precario. Yo me acuerdo que cuando hicimos la fiesta de los 20 años, nos quedaron unos manguitos. ¿Quién fue? Levante la mano quién fue a la fiesta de los 20 años. Ah, 5 nada más. Manga de traidores. Tenemos público nuevo, quiere decir. Sí, por suerte el público se renueva. Claro, también, si yo digo, levante la mano quién tiene todas las comiqueando de papel, también deben ser 4. Claro, ¿ves? 4, 5, 6, 7. Son los Cachas no cuenta que levantó la mano. Cachas no cuenta, no. Bueno, claro, el público se va renovando. ¿Cuánta gente descubrió comiqueando cuando ya estaba en la web? Tampoco son tantos. No, a los demás les chupo un huevo. A los demás los trajeron. Se pensó que esto era una obra de Chávez. Los demás son todos extras pagos. ¿Cuánta gente entró acá por error? Claro. Totalmente. Los demás vinieron al recital de lo siempre. El resto es todo mentira. Me acuerdo cuando hicimos la fiesta de los 20 años, nos quedaron unos manguitos y compramos una consolita que tenía un amigo nuestro, ¿te acordás? Sí. Germi Tolosa. Y con eso como que upgradeamos un toque. Sí, es la consola que usamos hoy. La consola hoy que, en día. Que subsiste aún hoy. Sí, está en lo de Dani. Que esa la había comprado Germán o la había comprado Martín para... No, la compró Germán. Pero era para el podcast que también hacíamos con Martín, con Germán. Después sobre el podcast de Ubik era, ¿no? Exactamente, claro, que estábamos nosotros dos y bueno, y Germán, y él compró la consola. Ese podcast duró poco. Y quedó ahí la consola. Y quedó ahí la consola, entonces cuando... Y después de haber hecho la fiesta esa, qué sé yo, a Martín se le ocurrió la genial idea de comprársela... A Germán y bueno. O sea que no podemos comprar cosas ni de primera mano. No, es que no nos alcanzaba para comprar una de esas nuevas, no nos daba la guita que habíamos juntado. Bueno, menos mal que pedimos que apagaran los celulares. Esto es buenísimo. Esto es radio en vivo. Esto es en vivo, chicos. Me gusta que tapa el micrófono para que no salga. Claro. No, al revés. Bueno, listo. Estoy ocupado, tipo, chao. Es mi sobrino. Se le puede perdonar porque es mi sobrino. Así que bueno, entonces con esos equipos de segunda mano mejoramos un toque. Ya veníamos en tercera, mejoramos, subimos a segunda. Eventualmente subiremos a primera o no, qué sé yo. ¿En qué año empezó el podcast? Yo ya no me acuerdo. 25 de septiembre fue el primero. 25 de septiembre 2008. Del 2008 se subió el primer podcast. Claro. Igual lo veníamos planeando de mucho antes. O sea, son 10 años. Podcasts en 10 años. ¿Cómo? Claro. Son 100 podcasts en 10 años. Un poco menos de 10 años. Un poco menos de 10 años. Hubo una época en esos primeros años que me acuerdo que intentamos la periodicidad quincenal. Arrancamos diciendo que iba a ser quincenal. Los primeros fueron quincenales. Y bajó mucho. Yo siempre miraba la cantidad de descargas que tenía cada podcast y bajó mucho. Fue una de las tantas pruebas y error, era ir viendo y también, obviamente, escuchar nuestras voces cada 15 días era demasiado, pero había bajado mucho, casi a la mitad. Y yo supongo que tiene que ver con que la gente entraba por ahí, nada, querés escuchar el último, no siempre todos hacían el trabajo de escuchar desde el primero, pero sí, con la periodicidad quincenal había bajado muchísimo. Así que bueno, no, ahí nos quedamos con la mensual y vamos a seguir con la mensual hasta que nos cansemos de hacer podcast. En algún momento nos cansamos de hacer podcast. ¿Se acuerdan que en un momento dijimos, bueno, este es el último podcast, chao, despedida, fin? Y volvimos porque Seba de Caro nos hinchó las pelotas, ¿te acordás? Sí. Que nos dijo, vengan un día a mi estudio, porque Seba estaba haciendo varios podcasts en la época de... ¿Cómo se llamaba? Sí, ¿cómo robar el mundo? Va, ese era el programa de radio y después Chuck, era Chuck, claro. Ahí, sí. Un sitio web de Chuck donde subía podcast todas las semanas de distintos temas. Que yo dijo, ¿por qué no vienen? Yo tengo un estudio especial para grabar podcast en la productora que estamos haciendo un montón, nos va bien, bla, bla. ¿Por qué no vienen un día y grabamos dos juntos? ¿Y eso fue a principios de 2014 o 2015? ¿Alguien se acuerda? 13, creo. No, 14 o 15. Me parece que es 15. 15. Pero también hay claro, que decir que fue eso... cuando murió la consola de Martín. Claro, ¿no? Que se juntó cuando... con eso. Ya la consola no daba más, ya ve, cada vez era más difícil. Hay que tener en cuenta que muchas veces nosotros monitoreábamos a medida que lo íbamos grabando y hacer, digamos, de manera todo tan casero era muy difícil. Y sí, hubo un día que la consola murió y ahí dijimos, bueno, hasta acá llegamos. Creo que grabamos uno o dos con un celular, hablando todos alrededor de un celular y fue, bueno, no, esto... Bueno, hubo uno que grabamos con un celular Y fuimos con Cachas y Javi a lo de Ariel Olivetti. A lo de Ariel Olivetti, claro, sí. Ese lo grabamos con un celular. Se grabó en un celular también. Y se escuchó perfecto. Ya no nos putearon porque andaban mal los micrófonos, que era un clásico también de los primeros podcasts. Uno en el que entrevistamos a Ariel Olivetti y Ariel solo podía hacer la entrevista si íbamos a su casa. Fuimos ahí a la casa y lo grabamos con un celular. Y grabamos con un celular. Ese creo que fue el primero que yo recuerdo que se haya grabado con un celular. ¿Qué número fue? Ahí fue diferente. Vos tenés, Diego, ahí una lista de data de los podcasts anteriores. Claro. Hecho un bollo en el bolsillo tipo Minguito. Esperá. Saca los lentes, estamos todos viejos. Tiene que sacar los lentes. Reportaje Olivetti. Y uno por ahí dice. Sí, los tengo todos, tengo los 100 anotados de que eran cada uno. Hay que llenar este vacío de radio con... El de Olivetti, dice Olivetti, claramente, pero no lo encuentro. Yo creo que es de la segunda mitad, ¿eh? ¿De la segunda mitad? Ahí está. 68. Ah, sí, el 68. Bueno, fuimos a la casa de Ariel con Javi y Cachas y grabamos ahí en un celular. Sí, vos estabas, Cachas. No te acordás porque estabas muy drogado. Estabas muy medicado. Y hace poco casi terminamos de estar grabando casi uno con un celular. Sí, el otro día casi terminamos grabando el de diciembre. El de Oestergel, claro. Sí, sí, sí. Después hubo uno que fue el primero, que creo que fue el que murió la consola en la casa de Martín, que fue uno que estaba Javi Paredes, creo. Y que estaba Javi no, Paredes. Javi, que lo grabaron con celular, claro. Y creo que ahí fue cuando murió definitivamente la consola y dijimos, bueno, eso basta. Eso fue fines de 2014. Bueno, todo esto es para que nos den plata. Así que estamos hablando de la poca plata que teníamos. No, bueno, y ahí surgió también un poco la idea de hacer la fiesta esa, la de los 20 años que hicimos, para juntar la guita y qué sé yo. Pasa que en el medio fue, bueno, hasta que hagamos eso, no hay podcast. Claro, el de Olivetti fue en ese... En ese interín. Claro, y bueno, nada, pero por suerte Seba nos facilitó ahí los medios. Grabamos dos juntos, para tener para dos meses y ahí más o menos capear el bache y zafamos. Y entonces al final el podcast más o menos siguió. En esa época ya no tenía tampoco una periodicidad mensual rigurosa, lo hacíamos. No, hubo una época que la periodicidad fue tirando a catastrófica, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, un año que hubo 8-7 podcasts, sí. Una cosa así. Sí, ahí fue medio lamentable. Y bueno, después, la fiesta de los 20 años, ¿qué número de podcast fue? ¿Te acordás? Tenelo. Otra vez en la lista. ¿Cómo no estudió? Tengamos ¿no la mano. ¿Cómo no estudió? Claro, por 9 o después, sí. 70, algo así. El 60, acá, acá ya lo acabo de ver. 60, 20 años en vivo. 20 años en vivo. 60 fue el 20 años en vivo, mirá vos. Bueno. Y después del de Olivetti, creo que fue el primero que hicimos con el equipo nuevo, fue el que hablamos de Golden Age, Silver Age y Modern Age, que ya lo hicimos, creo que lo de Dani, si yo no me equivoco. No me acuerdo exactamente cuál fue el primero que se hizo. En lo de Dani empezamos a grabar a principios del 2016. Ah. Mucho después. ¿Lo hicimos en lo de Martín? Sí, me parece que sí. Ese, sí. Este es el podcast del Alzheimer en vivo. Viendo cómo cada uno de sus integrantes va perdiendo la memoria lentamente. Exactamente. Vamos a terminar este podcast haciendo... Bueno, pero ya estamos viejos, man. Yo el miércoles cumplo 50 años, boludo. O sea, ya somos unas viejas chotas. O sea, el próximo podcast lo auspicia Corega, boludo. Sí. Bueno, y después, en un momento, Martín dice, no, ¿sabes qué? Esto de hacer un podcast cada tanto y correr siempre de atrás, remar, ya no me gusta más, no lo quiero hacer más. Es que a mí lo que me pasó es que muchas veces yo siempre tuve la idea de trasladar, pero nunca se dio de trasladarlo a la radio. Pero es muy difícil. Y creo que incluso se hubiera perdido algo. Todo, en realidad. Sí, claro. Imagínate si acá estuviéramos haciendo cortes para meter chivos, para meter la hora, la temperatura, noticias pelotudas. Sería molestísimo, nadie estaría acá en este momento. Sí, no hubiésemos hecho 100 tampoco, porque yo me hubiese aburrido antes. La temperatura acá es 80 grados, claro. O sea, acá abajo están luces. Acá, o sea, los tacheros lo escuchan porque están encerrados ahí, porque si no... Además, en un podcast comiquero tenés que medir temperatura, humedad y olor a huevo. Porque es comiquero, entonces es como son más datos que tenés que tener. Hay que elegir la medida también del olor a huevo. El hectopascal no mide el olor a huevo, ya lo probamos. Así que bueno, lo de hacer un programa de radio. En un momento, en el 2003 fue que hicimos un programa de radio. Sí, comiqueando por el aire. Que lo producía Diego en una radio hipercrota de Floresta, ¿no? Sí, pero es como decía Martín, de pagar el espacio para hacer un programa. A mí no me acuerdo porque me había agarrado el bichito de la radio mínimamente y dijimos, bueno, claro, como revista no sale más, tratemos de hacer un programa de radio que iba una vez por semana, creo que los miércoles a la noche o los martes a la noche. No me acuerdo, era un horario impro, me acuerdo. Sí, en un lugar muy lejos. Fue pre-podcast eso igual. Sí, no, claro. No, era pre-podcast. 2003, sí, claro. ¿Era una radio por internet, era? ¿O? No, una radio, radio de aire. Ah, una radio de aire. Casi llegando a Liniers. Sí, me acuerdo que era una radio casi llegando a Liniers. FM Dengue era. Sí, más o menos. Super crota. Pero tuvo cosas grosas, tuvimos entrevistas en vivo, varias cosas. Me estuvo lindo, hubo sorteos, hicimos, era temático, cada día un programa relacionado con cómics y algo. No, estuvo bien, pero llega un momento que te cansa porque. Ojo, tuvimos auspiciantes, yo a Gerardo fuimos, che, Gerardo, ¿sabes un programa de radio? Sí, Camelot Pop. Gerardo, ídolo. Sí, tenía un. Perdón, ya nos guía. Ese es el, no sé si alguien, bueno, supongo que muchos lo deben haber conocido. Ese es el podcast que al día de hoy yo siento que se debe. Que es la entrevista a Gerardo. A solas con Gerardo. Ah, solas, yo al día de hoy pero he mandado mail. A solas con todo. Gerardo y con calzoncillo de lata. Sí, sí. Pero no, el Arkham Asylum no nos dejan entrar más. No. Esa es la ballena blanca, Gerardo. Claro. Bueno, alguna vez hicimos un podcast sobre las comiquerías y hablamos, me parece, de Camelot, sí, sí, sí. ¿No? Sí, seguramente. Sí. ¿Querés que te diga qué número es? Dale, aportame ese dato. Acá tenemos a Walter Zafarian, viste, que te tira. Es de las comiquerías, fue el podcast número 71. 71. Ahí está, pueden buscarlo. Y revivir hermosos momentos. Exacto. ¿Qué onda? Mucha gente nos preguntó, ¿por qué no ponen avisos en el podcast de Comiqueando? ¿A vos, en la época en la que vos coordinabas, alguna vez se te ocurrió? Sí, de hecho yo fui a la famosa galería de Uruguay y Corrientes. Galería Polo. En esa época yo coordinaba la Comiqueando y Martín sí, me claro, dijo... Claro, en la época en la que salía en papel. Claro, todavía. Y me dice, che, yo busco avisos, pero yo le digo, mira, si buscás, quedátelo, está todo bien, hacé lo que quieras con esa plata. La lógica... Vos te podés, pero hacelo sí, vos. Viajar por el mundo. Es un laburo que yo no tengo ganas de hacer. Para mí, digamos, la ecuación era sencilla. El podcast tenía un piso, digamos, de oyentes. Los que más descargas tuvieron, llegaron casi a las 1000 descargas. Para mí era bastante. Y digo, listo. O sea, lo escucha un grupo de gente que consume esto, que le interesa. No es que lo escucha cualquiera. Para mí era bastante básico. Y me armé una planilla y me fui a todos los locales de historietas de toda esa zona, digamos, lo que es el centro. Ninguno, nada, pero cero, pero se me cagaban de la risa diciendo, olvídate. Plata no hay, nene. Sí, no. Te echaron un pero no quería, ninguno quiso saber nada. Ni por canje, nada. Nada. ¿Cuál? Bueno, obviamente aumenta el... Una de las únicas cosas que se mantuvo intacto a lo largo de 100 podcasts es la canción con la que abría el podcast, que es... ¿Qué abría? Porque la vamos a despedir hoy. No, es horrible. Crack House Blues. Se enteró contame, recién, Martín. ¿De dónde la sacaste, Martín, esa canción? Es un disco de Adam Green. ¿Cómo lo elegiste? Porque me gustaba en ese momento. Tuve un momento de un amor muy intenso por Adam Green y esa canción va a ser la que van a escuchar hasta el último podcast. Levante la mano a quien le gusta. La defensa. Crack House Blues, la canción con la que abre el podcast. ¿Uno solo? No. Tres, cinco. Bueno, listo, la jubilamos. Levantando la mano los que sí o los que no. No, los que les gusta. Vamos a escucharla por última importa, vez. No importa. Vamos a escucharla. Esto es una dictadura. Y cuando no le gustan los resultados, es dictadura, no me obviamente. Vamos a escuchar Crack House Blues por última vez y enseguida seguimos charlando. Vuelta, tiramos el hitazo. Education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crackhead blues. Do the mashed potato till your feet grow green. Took me to the movies, but the doctor said, leave him to get beaten by the black eyed men. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack house blues. Now the captain ran for cover when the steamboats crashed. Bueno, para el próximo podcast tenemos canción nueva, ¿eh? Todavía no sabemos cuál es. Asumilo, Martín. Martín ya está, pidió ya fue. Poder elegirla él. No, mentira, ni siquiera. Martín no, pidió. Martín quiere que siga Crack House. Va a elegirla y va a elegir esta. Martín claro. Pidió participar en el combate a muerte donde el que quede en pie va a elegir la canción. Obviamente. Y capaz no dura 100 podcasts, capaz dura menos. Y antes de los 100 podcasts volvemos a cambiar de canción. Va a ser un choque de cabezas calvas ese. Sí, puede ser. Se van dando cabezazos. Vamos a ver qué onda. La música, ¿cómo la elegías, Martín, en los podcasts en los que vos elegías la música? La música era el peor tema que había salido esa semana y lo ponía. Bueno, sí, no me importa. Con esta lógica de poner lo que se me canta el culo, básicamente, que tenía que ver con lo que estaba escuchando esa semana. Y trataba de elegir, que fue después la segunda corriente, hizo lo opuesto. Yo trataba de elegir cosas que no sonaran o que a mí me gustaran mucho. No el hecho de decir no, algo desconocido, no, tampoco eso, pero sí algo que me gustara, digamos, mucho. Y ahí íbamos de Wizard, a los Super Furry Animals, a Suede, a todo. No sé, pocas bandas nacionales creo que sonaban. Ah, bueno, porque a veces rompían las bolas con los derechos. Con los derechos. Entonces yo prefería, por eso muchas veces buscar bandas chiquitas de afuera. La gente que no te viniera a correr había pedirte plata. Sí, no, es que nunca sabes. Internet es como una cosa, ¿viste? Y más que nada tenía que ver con eso. Y Fede tuvo una primera época desgarradora donde en cada podcast nos infligía temas asesinaban tipo... No fue el principio. El principio estoy saliendo con un chabón, ya tipo, y... más bajo no se puede. Sí, no, sí. En el primero que hicimos... Sí, estuvo la venganza con los Fernández Cruz por hacernos escuchar esa música desgarradora. Y pusimos nosotros Roxette. Siempre le poníamos Roxette. Porque nosotros siempre le decíamos, poner Roxette. Roxette. Sí, no tal cual. Claro, porque los sábados a la noche Dani y Fede se disfrazan de Roxette y cantan en los bares. Claro. No, pero era una constante. Le decíamos, Martín, tema de Roxette. No quiero. Roxette no. Bueno, listo. Primer podcast metimos un tema de Roxette. Roxette. Solo para hincharle las pelotas. Pusiste Elena, no, hijo de puta. No, sí. Tremendo, hermano. Y en un para momento... Un día puso una de las primas, boludo. Sí, o sea, primo. Ya no rascás el fondo del tarro, maestro. No me acuerdo el génesis de eso. Me acuerdo que estaba eligiendo un tema, no se me ocurría ninguno, y dije, ¿qué es lo más desgarrador que tengo en mi playlist en la computadora? Y agarré uno de esos temas y dije, bueno, listo, de acá hay que ir cuesta abajo. O sea, la propuesta es, todos los meses tengo que superarme y encontrar uno peor que el anterior. Y bueno, creo que lo conseguí como... hasta que la gente empezó a putear de verdad, a decir, bueno, basta, y dije, bueno, listo, se acabó. Me llegaron amenazas a mi casa. Claro. Entramos en el formato de los hitazos 80-90, digamos. Claro. Eso, dos de esos por programa es como más escuchable. Sí, que es más o menos lo mismo que Martín, es la música que tengo en la computadora, digo, no. O sea, escuchás cosas desgarradoras. Pero vos a vos te gustaba el heavy cuando eras chico. Sí. Después te mariconeaste y te empezó a gustar. Tal cual. Qué acusación, qué pasado. Sí, viste, pero es la verdad. Llegaste a poner Elena No. Sí, claro, Elena tengo todo el disco de Los Grosos, obviamente, en mi MP3 teca. Elena No, creo que fue muy difícil. No, igual también un tiempo los elegimos bien los temas, cuando fue el podcast de Star Trek. Elegimos Information Society. No, es que creo que... Tratamos de poner un tema que más o menos tuviera que ver con lo que se hablaba. Después de ese fue que empecé a derrapar. O sea, hasta cierto punto buscaba una afinidad temática con los temas y me preocupaba por bajar temas especialmente para cada podcast, qué sé yo. Después me di cuenta que no hacía falta. Y que era mucho más divertido si ponía lo que se me cantaba el orto, como hacía antes Martín. Solo que, bueno, nada, mis gustos por ahí son un poco peores. Pero miren que es difícil de superar a Martín, ¿eh? Nos infligió daño durante muchos años. Pero bueno, nada, es... Salimos un poquito del tema de la música. De pronto un día, Dani se encontró con un estudio de grabación de podcast adentro de su casa, donde empezó a caer gente todos los meses a grabar un podcast. Un día le tocan el timbre, abre la puerta, es Horacio Altuna. Eso fue terrible. ¿Qué se siente, Dani? Estás en tu casa tranquilo haciéndote la paja, de pronto tocan el timbre, es Horacio Altuna. No, boludo, era una cosa indescriptible, boludo. Ya sabía que iba a venir, todos me avisaron, boludo, pero toca el timbre, encima el primero que llega. Llega primero, llega antes que nosotros. No aparecieron 20 minutos después. Mira, tocan, sí, Horacio. No, boludo, fue mucho. Boludo, parecía la bebota de Olmedo, tipo, maestro. Bueno. No, era terrible, no. ¿Cuánta gente desfiló por mi casa ya? Vos te conoces más la gente que no conozco, conoce mi casa y... Claro. Estuvo Sáenz Valiente con el perro. Vino Sáenz Valiente con el perro. Sí, claro. Es verdad. Creo que fue el primer invitado, Sáenz Valiente. De los que estuvieron en tu casa, sí. De los que grabamos en tu casa, el primero fue Sáenz Valiente. Sí, que vino con el perrito y vino. Se puso abajo de la mesa mientras grabábamos. Después se fue. Fer Calvi, Rodolfo Santulo, sí. Altuna. Y creo que ninguno más de invitados. Bueno, el otro día estuvo Fernanda la chica del libro. No. La del libro, digamos. Siempre quedando bien. No, sí, varios iguales. Sáenz Valiente fue en el podcast 82. Sí, ahí ya estamos. Calvi en el 86. Sí. Santulo en el 91. el túnel en el 96, 96. Y la chica de los, las que hizo el libro de Oesterheld en el 98. Sí, o sea que más o menos cada 5 podcasts vamos a seguir teniendo un invitado así. Un poco la idea era 2 por año, casi, digamos. 2 por año. 2 por año está bien. 2 por año está muy bien. A mí me tienta mucho hacer podcast de muchos invitados, hacer de tener 4 o 5 artistas invitados y hacer tipo un debate como lo que sí, porque la casa no es tuya. En el segundo bloque. Pero el tema es claro. Primero que, no sé, mucha gente que está acostumbrada a escucharnos a nosotros nos quiere seguir escuchando a nosotros, y si hacemos un podcast donde no esté Diego, ni Javi, ni Fede, ni nada, así, ¿y dónde están los de Comiqueando? Que vuelven. Y después, que ¿dónde los metemos? ¿Viste? Hacer un living como este se puede hacer acá una vez cada tanto, pero en la mecánica de todos los días... Bueno, a veces en los podcasts de los balances, ahí sí, digamos... Ahí bueno, hacemos un elenco. Hacemos unos cuantos, hacemos un podcast kilométrico de 3 horas. Uno de los primeros balances, el primero o el segundo, que te acuerdas que lo hicimos que era en la casa de mis viejos, que mudamos al living, y éramos muchos ese día, y creo que fue de 3 horas, una cosa así, que fueron 2 bloques de 1 hora y media. No me acuerdo, boludo. Sí, pero creo que fue el primer balance. Yo no estuve, me parece que estás limando, Martín. No, yo me acuerdo que mudé la computadora al living. Yo me acuerdo que uno... Yo no me acuerdo, Diego, tampoco, digo, es raro que no estuviéramos. Yo me acuerdo de uno que hicimos en el living de tu casa. Mirá, un día que había elecciones, que iban pasando sí, los resultados de las elecciones de no me acuerdo qué año. 2009, el octavo podcast fue Balance 2008. Balance 2008. 2009. El Balance 2009 el fue el podcast número 21. No, entonces tuvo que haber sido el primero. Está todavía, dura 3 horas. Me acuerdo, yo no estuve. Yo recuerdo que hicimos unos muy largos. El primer balance me acuerdo que fue infinito, pero bueno, lo grabamos en el escritorio, ¿no? Ah, mira, yo no me igual fue, uno grabamos en el por ahí el de las elecciones. Que teníamos la tele prendida mirando las elecciones, me acuerdo. ¿Que fueron las elecciones para presidente? No, 2009. No, eran una legislativa. Eran legislativas, sí. Yo no estuve. O el jefe de gobierno, no sé, alguna cosa así. Bueno, no importa. No es lo importante. Bueno, ¿qué...? ¿Qué nos espera para el futuro? Ya repasamos un poco de historia. Ahora van a participar ustedes también. Esto es súper dinámico, interactivo. Se puede levantar la mano, meter bocadillos. ¿Qué nos espera para el futuro? Vamos a seguir, como les decíamos, haciendo podcast todos los meses. Tratando lo posible de mejorar los equipos, porque cada tanto se nos van muriendo micrófonos o cosas. Un par de podcasts últimamente que costó hacer arrancar los equipos, así que vamos a tratar de ajustarlo por nosotros, ¿no? Porque el resultado después ustedes... No, levante la mano, ¿quién nota cuando se oye mal? Nosotros no hacemos mucha mala sangre, porque se oye mal o no. Pero después decimos, después nadie lo nota, nadie comenta en los comentarios, che, se oye para el orto. Hay como 6 personas que se dan cuenta. Ya se cansaron. Ya se dieron cuenta que nunca va a mejorar, aunque nos caigan, o sea, a mí me molesta, por ejemplo, que se escuchan todos como muy bajos. Yo cuando los edito siento que el volumen está como muy bajo y subirlo todo parejo es como... Es como muy engorroso, porque cuando hay un pico, digamos, tengo que cortarlo, entonces lo tengo que ir subiendo de a tramitos y me vuelve loco, y la verdad que ese es un laburo que ya no hago más. Lo hice un par de podcasts y después lo dejé de hacer y nadie se quejó, entonces fue tipo, bueno, ya está, calculo que le subirán un poco más el volumen, pero a mí personalmente me jode eso. Además, Martín laburaba con todo muy al palo, entonces no, los separadores bueno, y demás están como al hipertaco y claro, ahí... están muy por encima del audio promedio. Del audio promedio, claro, y ahí salta un poco, ¿entendés? Y yo noto que salta el audio cuando lo escucho y lo edito, siento eso, ¿no? El salto del volumen de nosotros hablando a un volumen normal, digamos, y cuando entra el coso, ¡pum! Pego un pico. Sobre todo la diferencia del tuyo cuando te exaltás por algún tema, que de pronto no, entra tu grito ensordecedor. Ahí ni hablar. Hay que bajar el volumen. Ahí ni hablar, pero bueno, pero eso es un momento, digamos. Pero lo otro están como grabados así porque vos laburabas cuando, así. No, es que cuando empezamos a hacer el podcast, una vez que lo terminamos de grabar, yo lo editaba y me tomaba el trabajo, que lo hice los primeros 5 o 6 porque era un laburo de mierda, de cortar los momentos en los que se hablaba, se escuchaba alguna voz más baja, que solía ser la de Cacho, así que está acá. Eso te iba a decir. 100 podcasts sí, y todavía no saben agarrar un micrófono. Bueno, exactamente. Cuando esté acá se lo voy a preguntar. Y yo lo subí, ahora no lo van a ver a Cacho haciendo esto todo el tiempo. Bueno, también te habla y dice, ¿y vos cómo estás? ¿Todo bien? Me gusta, pero aparte no se puede defender porque está ahí sin micrófono. Bueno, y yo subía el volumen de todos esos tramos. Siempre, claro. Bueno, yo subía el volumen de todos esos tramos y era un laburo infernal. Claro. Hasta que en un punto dije, chao, listo, va todo al taco. Y ya fue, porque realmente era mucho laburo toda la, digamos, la post. Más para alguien que no sabe, porque nunca ninguno de nosotros supo. No, claro, era prueba y error. Es lo que yo decía recién, yo hacía lo mismo y también 3 podcasts me duró 4. No, los únicos podcasts que se grabaron con un con una persona que sabe posta de sonido, son los que grabamos en el estudio de Chuck, que había una persona que era especialista en eso y se nota mucho la diferencia. Esos dos podcasts, no me acuerdo de los temas. Uno era sobre... Uno era de libros. Sobre libros de información, estaba Lea, sobre cómics, que estuvo Lea Paolini. Y otro fue una entrevista, me parece. Sí, con Lucho Saracino, ahí está. Ah, sí. La entrevista a Luciano Saracino. Sí, esos dos podcasts tienen una calidad de sonido que nunca vamos a poder reproducir porque se hizo en un estudio súper pro, con unos micrófonos infinitamente mejores que los que tenemos nosotros. Una cosa... Con un micrófono grandote en el medio de la super primer mundo, sí. Era eso. Nosotros estábamos... Claro, los previos, ¿no? Pero había una persona haciendo lo que ahora hace Dani, que siempre se necesitó, digamos, que es alguien dedicado a escuchar sin participar, digamos, alguien dedicado a escuchar cómo está saliendo todo. Una especie de guayerista del podcast. Claro, alguien que vaya monitoreando, y los que hicimos con Seba, hubo, digamos, estuvo esta persona, y por lo menos los que yo fui en lo de Dani, Dani es el que hace eso. Si no, es muy difícil en el momento monitorear, y algunos, los que grabamos en mi casa en ese momento, algunos ni los podíamos monitorear. Entonces era muy jodido. Claro. No, yo hoy confío plenamente en lo que hace Dani, más o menos. Yo no, pero... Y, yo hago lo que puedo con lo que tengo. Y después lo que me da Dani, más o menos con una mínima edición, lo mando. Al principio los laburaba como Martín, los laburaba muchísimo más. Hoy por hoy casi que le corto las pausas, le meto los temas musicales, saco alguna guarangada que hay en el medio, los interludios de la papa para ir a cagar y esas cosas, y sale con fritas. Martín, hace 100 podcasts que nos está acompañando también una persona que no sabemos quién es, el locutor. Claro. ¿De dónde claro. lo sacaste? ¿Quién es? No, se llama Mariano Ramos y es un pibe que le aplauso a Mariano Ramos, aquí nunca vi. Anónimo, que está por acá. No, un amigo mío que estudiaba cine conmigo y que era así como locutor en joda. Y nada, un día estábamos en casa y cuando yo ya más o menos estábamos con la idea y todo, le dije, grabame dos boludeces. Y de hecho hay tres o cuatro cosas más grabadas que nunca se usaron, publicidad falsa, que dije, no, esto, chao. Publicidad falsa. Sí, sí, ay, no sí. quiero escuchar eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pasámelo después, el próximo podcast. Y por ahí las metemos. Toda esa bosta va toda, ¿eh? Bueno, se nos acaba, ahora que llegamos al podcast número 100, el curro de las retro recomendaciones, ese mini bloque que hacíamos durante el bloque de las recomendaciones, yendo como 100 para atrás, en la cuenta regresiva hacia el año 2000, que en realidad lo usamos hacia el podcast 100, bueno, una cosa medio bizarra. Tenemos que pensar algo que va a reemplazar a eso. No sé si alguno de ustedes tiene alguna idea para sugerirnos. Después. Tomamos nota después. Si hay una que se llama Fede tiene que leer, claro. Yo efectivamente claro. leo algo... Y llenamos las recomendaciones tuyas con algo. Mías con algo, esa puede ser una. O si no, otra que es que todos me recomiendan algo para leer y después yo los tengo que leer efectivamente. Bueno, este año tenemos un montón de cosas. Tenemos los 90 años de Patoruzú, los 80 años de Superman. Hay millones de temas para tocar. Vamos a hacer en algún momento el podcast de la 2000 AD que nos han pedido, con todo el cómic británico, 40 años de cómic británico. Vamos a hacer en algún momento un podcast especial cuando termine, cuando esté por terminar Doomsday Clock, sobre Doomsday Clock y Watchmen. O sea, hay varios temas ya anotados. O sea, tenemos para robar. Para robar todo el año a mano armada. Y los años por venir tenemos. También, sí, yo creo que sí. Que el público se renueva. El público se renueva, nosotros nos iremos muriendo, se renovará también el panel. Así que bueno, tenemos pensadas unas cuantas cosas. Vamos a hacer una mini breve encuesta. ¿Qué autores de los que no hemos entrevistado hasta ahora quieren que entrevistemos en el podcast? Dentro de lo posible, ¿no? En lo posible de historieta argentina. Aunque este año vienen algunos autores de otros países a los no, que... No, pero entrevistar vez... autores que hablan otro idioma en radio no funciona. No, digo, pero para algún sí, autor es, español... Es un bajón. Ah, eso sí. Ah, bueno, sí, por eso. Pero que hablen otro idioma no se puede. Masitelli, figurita difícil. Ah, Masitelli. ¿Qué más? Bueno, es. Ale Lunik, ya estuvo. Ya le entrevistamos. ¿Qué sí. número, Diego? Ya te digo, ¿podés, ya. Podés buscarlo. Lunik estuvo... Luca Varela. No, tiene que ser antes. No, después de Varela estuvo Lunik. ¿Después de Varela estuvo Lunik? Sí, sí. Estuvo el mismo que se habló de Image 2015. Es el podcast número 62. 62, maestro. A la cabeza, a los premios. Alcatena ya estuvo. Sí. También. Fue el primer. No fue el primero. Sí, fue el primero en tu casa, porque antes habíamos hecho uno. No, Salvador Sanz creo que fue el primero. Una entrevista que le hizo Cachas. 52. El 52 es el de Kiko. Salvador Sanz es en el número 36, el primero, sí. Verdaderamente. No, a Grimbau fue el 33. A Grimbau fue el 33. Sí. Eso también le hiciste vos, Cachas, ¿no? Sí, se habló de guionistas y estuvo Diego Grimbau ahí presente. El primero iba a ser Hernán Siriani. Iba a ser Hernán Siriani un día que no pudo en dos venir. Dos oportunidades nos dejó plantados. Sí, sí. Hoy también, que puso. ¿Puso? ¿Maitena? ¿Mantela? ¿Mauro Mantela? Ah, Mauro Mantela. Bueno. ¿Qué más? Renzo no viene casi nunca a Buenos Aires. Nos cagó, Renzo era otro que sí, tenía un podcast programado porque iba a viajar y sí, no vino. Sí. Sí. Pero es difícil, los que no vienen a Buenos Aires son medio complicados. Yo quiero a Rizzo también, pero no viene nunca. ¿Qué más? ¿Quién? Varela. ¿Luca Varela ya estuvo? Ya estuvo. Justo antes de irse a vivir a Francia. En el podcast número 51, que también se habló de Marvel Now. Muy bien. ¿Quién? El Capitán Manu. Puede ser también, está bueno. Linda entrevista. ¿Alguien más? ¿Qué? Hawk es un fenómeno. Ah, un capo. Con Hawk éramos seis podcasts, sí, cuando te habla. Totalmente. La cátedra. Quiero hacer una pregunta, así al Tuntún por lo menos. ¿Cuál es para ustedes? ¿Cuál es para ustedes la duración ideal de un podcast? Ah, mira qué buena pregunta. ¿2 horas? ¿2 horas? ¿Quién da más? ¿2 horas 10? ¿2 horas 12? 2 horas, hijo de puta, me quieren hacer la una. Son muchos. O son todos peronistas o todos siendo. Sí. Pero más o menos está. Yo hubiera pensado que todo iba a ser 40 minutos. En promedio está. Sí, le quedó un viaje en Bondi, 40 minutos, qué sé yo. ¿Y los últimos, de cuánto estamos? Estamos en hora y media más. Entre hora y media y dos. Sí, hora 45, sí, por eso. Sí. Venimos más o menos con una cosa bastante, bastante estable, digamos. Salvo alguno que por ahí nos queda medio corto y alguno que nos queda hiper largo, pero por lo general... Bueno, pero esa es la magia del podcast, que vos no sabés cuánto dura. O en el momento de grabarlo, por lo menos. Claro, cuando lo vas a escuchar, sí, porque el propio programa que lo reproduce te lo dice. Pero es la diferencia con un programa de radio. Vos, Martín, hacés radio todas las semanas. Sabés lo que es tener que meter un montón de contenidos en una hora donde te interrumpen con... sí. ¿Cómo es? Con aviso, con la noticia, con la temperatura, con toda esa boludez. Sí, sí, es que por eso. Igual para mí la radio, igual yo creo que el podcast, para mí la contra es que te termina cansando tanto para los que lo hacen y por ahí hasta para quienes lo escuchan, el tema de todas las semanas, una hora, y se termina convirtiendo en hacer tarea. Para mí el atractivo del podcast es que lo puedes escuchar cuando querés. A mí lo que más me hincha de las pelotas del programa de radio es que tenés que estar a tal hora claro. En un lugar donde hace una radio y sintonizarlo y acordarte. Pero eso hoy que se suben online no pasa más para el que lo escucha. El problema es que uno tiene que estar. El problema es que uno tiene que estar a tal hora, en tal lugar, grabándolo. Sí. Siempre está bien el podcast también, pero digo, es flexible. Es mucho si uno más flexible, no puede venir, lo corremos 2 horas, lo juntamos 2 horas antes. Es muy esclavo. Y además tiene el otro tema que es la periodicidad. Digo, no puedes hacer un programa de radio una vez por mes. Lo tenés que hacer mínimo una vez por semana. Y ya eso es un montón. Ya eso. No, además, si no hay guita de por medio, no nos calentamos. Es mucho laburo. ¿Y cuál fue el de los 40 años de Oestra? Que como se nos hizo largo al principio, la charla con la autora del libro. Después, el segundo bloque, que íbamos a hablar de los grandes curros del cómic, lo suspendimos y lo convertimos en sección en el momento. Sí. Me dicen, pará, esto también se nos va a hacer largo. Dos cosas largas, ¿no? Frenémoslo acá. Totalmente. Y lo teníamos cancelamos. Dos bloques largos, terminamos haciendo un bloque larguísimo y uno muy corto. Sí. Ah, eso son cosas que vamos improvisando con la mínima cintura que nos da el hecho de haber hecho 100 podcasts. 100 podcasts, boludo, es un montón. Cada vez menos cintura. Cada vez menos cintura. Sí, yo ya parezco Bob Esponja, boludo, tan poca cintura que tengo. Pienso en deudas pendientes. Deudas pendientes. ¿Cuánto se le debe? Pienso en Gerardo. Después pienso que para mí de manga hubo muy pocos. De manga hubo dos. De anime hubo nada. Uno. De anime nada, pero el anime está muerto, boludo. Polémica declaración. Hubo uno que tratamos de hacer con Dani, pero como nos dijo, fuimos por las ramas. Como dijo el filósofo. El anime es el número 72. Sí. Como dijo el filósofo contemporáneo Martín Fernández Cruz, el anime se murió con Cowboy Vivo. Sí. Y para los viejos sí. Para los viejos sí. Todo lo que vino después es chotísimo. Hubo uno que grabamos con Dani. Que era más retro, ¿no? Hablando de anime de los 80. Sí, y que el problema fue que el amigo Fernández Cruz lo perdió o se le borró o algo así y lo tuvimos que volver a grabar. Entonces, y como él era hacer lo mismo y hablar de lo mismo, nos fuimos al carajo. Terminamos derrapando y hablando de cualquier cosa. De cualquier cosa porque estábamos aburridos. Era volver a repetir todo lo mismo que habíamos hecho. Sí. Tuvimos que ir de vuelta y terminamos hablando de cualquier cosa menos de lo que teníamos que hablar. Sí, un déjà vu tristísimo, claro. Sí, espantoso. Cuando Martín nos llama y dice, che, se perdió, se copan y lo hacen de vuelta. Fue tipo... Igual hubo pocas veces que fue necesario hacer eso. Creo que fue la única. Hubo una vez, no me acuerdo en qué podcast, Que hubo que grabar un bloque. Hubo para que un bloque entero, pero un fragmento como de 30 minutos. Hubo un ruido, no sé qué mierda pasó, y hubo que levantarlo todo. Yo estaba. Hubo un bloque entero que hubo que hacerlo de nuevo, sí. No me acuerdo. Estás acá con el micrófono. ¿Qué otra deuda pendiente, Martín? A ver si algún día nos ponemos al día. Para cuando quieran hacer el último, vamos a hablar de Alan Mufa, que nunca hablamos. Sí, claro, sí, claro. Para que se rompan todos los equipos. De Spiru. Creo que este año cumple 80 años. Este año cumple 80. Levante la mano quien quiere el podcast de Spiru. Vamos. No son ni 10. Cuatro manos. No, ay. Ahí juntamos más. No, hay unas cuantas. Dale. Yo soy re fan de Spiru, lo vamos a hacer. Martín se copa con el de Spiru. Sí. Lo podemos traer a Fabio Blanco, que es un especialista de Spiru. Sí. El problema que tiene Fabio es que habla y te duerme, Pablo. Como... Bueno, perdón, Sax es la deuda pendiente. No, Sax cumplió en el Star Trek. ¿Tú en el Star Trek? Un gran podcast. Es verdad. Gran podcast. Cuando todos apostaban. Menos de 6 horas. Todos apostaban que iba a durar 6 horas de festino contando anécdotas. Lo reencarrilamos con Fede, lo llevamos derechito y fue un podcast de, no sé, 1 hora y media. Que estuvo muy entretenido. Estuvo muy dinámico, muy copado. Bueno, no sé, ¿se le debe algo más? No sé ustedes si piensan que... Y por ahí el público cree que les debemos algo. Sí, claro, el público. Horas de su vida posiblemente, pero más allá de eso. Que se les ocurra. ¿De Morrison hubo podcast? Un especial avisos. Uno de Morrison. No, no hicimos. Hubo uno de autores vanguardistas y transgresores donde hablamos bastante de Morrison, pero creo que uno solo de Morrison nunca hicimos. ¿Qué hay? ¿Qué tienen, chicos, para proponer? ¿De Bakuman? Pero no llenás un bloque entero hablando de Bakuman. No, podría solo todo Takeshi Obata. Oba y Obata forever. Claro. ¿Qué más? Ese está bueno, ¿eh? Le Bakuman, yo anoto. Sacudios. Uno de Moebius. Qué groso, sí. Bueno, sí. Hay poco podcast dedicado a autores. Figuras europeas. Sí. Y autores en general, ¿no? De autores en general hemos no hecho poco. No hacemos poco, mucho. ¿Uno de qué? ¿De europeo entero? Puede ser, ¿eh? Está bueno. ¿Qué más? No escucho. De Jodorowsky, dicen. Y en el de Moebius tenés que... En el de Moebius podemos meter bastante Jodorowsky. ¿Qué más? ¿Tiene la Comiqueando donde yo le hice una entrevista a Jodorowsky, año 95? ¿Qué más? Bueno, nada más. Se les acabaron las ideas, igual que a nosotros. Lo que hay algo del podcast... Estamos todos igual. Lo que hay algo del podcast, que no sé si termina ahora también en el 100, es algo que se enteró Diego hoy. ¿Qué pasó? Sí. La frase final. Pero eso fue una frase que yo no dije al aire, que la dije no en joda probando el micrófono. Sí. Y quedó. Bueno, ahora vamos a hacer una breve pausa de unos 10 minutos para que ustedes vayan al baño, si quieren comprar bebidas o tomar algo acá en el bar, si quieren agarrar más revistas, si no son suficientes las que ya se agarraron. Y a la vuelta vamos a abrir con la banda invitada que va a tocar hoy, que son Los Siempre. Son unas bestias. Son 3 y suenan como si fueran 8. Está bárbaro. Tiene un tema de Batman que rompe todo. Está muy bueno. Así que vamos a hacer una pausita. 10 minutos. Meo, revistas, bebida. Meo ya a buscar mochilas meo a casa. Las revistas. Se llama revista. Exactamente. La gracia es que se las lleve. Con tal de no llevárnoslas de vuelta, cualquier cosa, menlas, no importa. Y en 10 minutitos los esperamos para escuchar el tema de Los Siempre y empezar con el segundo bloque, que nos esperan cosas formidables. Segundo bloque del podcast número 100 de Comiqueando, acá en vivo desde el Espacio Sísmico. Esto está lleno de gente, hace calor, no importa. Estamos pasando bastante bien, me parece. Y ahora vamos a pasar un toque mejor, porque en vez de escucharnos hablar a nosotros, van a escuchar cantar a Los Siempre. Recibimos con un gran aplauso a la banda. Van a cantar 2 temazos y después vamos a seguir charlando un poco de otros temas. Así que bueno, los dejamos con Los Siempre y volvemos en 10 minutitos. Muchas gracias. Este es el primer tema de hoy que se llama Canción de Batman. Está bien, ¿no? Tiene relación. Salgo por las noches, lucho contra el mal. En el batimóvil patrullo la ciudad. Lo llamo a Robin y sueno ocupado. Seguro que está secuestrado. Me encuentro una pista, me lleva a un callejón. Ahí está atado Robin, seguro fue el guasón. Me meto en un lugar lugar misterioso y encuentro al payaso vicioso y lo cago a trompadas. Porque Batman casi no se calienta por nada, pero no lo jodas. Y en medio de la confusión se me escapa el guasón. ¿Por qué quería esto de pibe? Qué difícil ser un buen detective. Esta situación está cada vez más mal. ¿Qué inseguridad hay en Ciudad Gótica? La mano viene muy mal. Qué jodido todo que está. Menos mal que hay Batman. De vuelta en los tejados recibo una llamada. Es Alfred preocupado, menciona obra social. Seguro que algún enemigo lo hizo. Quizás el pingüino con el acertijo o el puto del dos caras. Los busco en todos lados, la furia se desata. El comisionado gordo no está en casa. La batiseñal se impone. Me estoy contracturando con tantos garrones. Me quiero ir a la cama. Porque Batman casi no se calienta por nada, pero no lo jodas. Y mientras tanto el guasón sigue matando gente. Ponete las pilas, Robin, porque estoy estresado y no puedo más. Esta situación está cada vez más mal. ¿Qué inseguridad hay en Ciudad Gótica? La mano viene muy mal. Qué jodido todo que está. Menos mal que hay Batman. Batman. Me levanto muy temprano, no sirvo para nada. Me pongo el traje gris y me voy a trabajar. Esto de ser Bruno Díaz de día y Batman de noche, así no es vida. Es una agonía. Ay, porque Batman casi no se calienta, pero no lo jodas porque te revienta. Esta situación está cada vez más mal. Qué inseguridad hay en Ciudad Gótica. La mano viene muy mal. Qué jodido todo que está. Menos mal que hay Batman. Menos mal que hay Batman. Batman. Fue el tema de Batman, que era, digamos, lo que tenía relación a lo que estamos haciendo hoy. Lo que vamos a hacer ahora no tiene nada que ver, ¿no? ¿Podés, ahora podés hablar? No sé qué vamos a hacer. Estás haciendo acople, cuidado. No sé qué vamos a hacer. Hola. Yo quería cantar el tema mío. ¿Puedo cantar un tema mío? Me dijiste que íbamos a cantar dos temas, no que ibas a cantar un tema vos. Sí, yo voy a hacer un temita ahora que es de amor. Pero me dijiste que iba a cantar con vos dos temas. Sí, pero ponete un poquito más. Toma para allá. ¿Para acá? Sí. Gira un poquito para allá. Un toquecito más. No. Un poquitito más. Eso. Dame el transporte, por fin. Este momento después se corta igual. Esta canción que vamos a hacer se llama Domingos con Laura y la canto yo solo. ¿Me sacás el micrófono este, por favor? Gracias. Dami es el pianista. Cuando yo toco, trata de tocar bien. ¿Dale? ¿Sí? Haceme un gesto como que entendiste. Ok. Thank you. recuerdo enrolándose en mis dedos. Qué pena mis ideas de amor. Vos en la cama practicando solfeo y yo en la cocina preparando el arroz. El gato cornicea tranquilo preguntando si sus botas lamer. Mi mente se abstrae de todo, yo lo miro y me dejo caer en tu cariño perpetuo y en tu colita de sueño, y como tus tetas reflejan el sol. Escucho tu canto acompañando este fuego, la hornalla coreando tu voz. La sangre en mi chota disuelve mi ego y siento en las venas la presencia de Dios. Veo tu culo, es un pedido de auxilio. Veo tus nalgas y las quiero culiar. Desenfruto tus piernas, amigas que me piden amor. El gato se lame y se olvida que no nos dijo que se acaba la tarde, que se quema el arroz. El gato lo avisó a desinteresar, el olor del arroz desatendido y fugaz, y en tu carita contenta se desliza mi guaje tibiante apunando el amor que te doy mientras ríes y lloras de placer y dolor por mi amor. Charlada, necesitamos o vamos a tratar de que ustedes tengan ganas de participar. La idea es un debate acerca de la identidad del comiquero. ¿Qué carajo es ser comiquero en Argentina hoy en día? ¿A qué consideramos comiqueros? ¿Por qué nos consideramos comiqueros? ¿A quién le damos o no le damos esa chapa que nosotros creemos tener? ¿Y cómo se distribuye esa identidad? Vamos a tener nuevamente acá sentados a Javi, a Fede y a Diego. Bienvenidos. Y vamos a sumar a Hernán Cachaurián. Cachas, ¿dónde estás, Cachas? ¿Está Cachas ahí? No. Falleció Cachas, ¿dónde estás? Cachas, ¿estás en la tribuna? ¿Leo Rubio está en la tribuna? No, está en la... Leo Rubio está acá. Leo, bienvenido. Aplauso para Leo. Gracias, gracias. ¿En serio no está Cachas en la tribuna? Ahí viene. Estábamos charlando. Ah, bueno. Pasá, Cacho, sentate. Bueno, les repito, este bloque, esta charla requiere la participación de ustedes, así que vamos enseguida a habilitarles la posibilidad de levantar la mano y alguno, probablemente Javi o Fede, que tienen los micrófonos con los cables más largos, se van a acercar a donde está la gente que quiera hacer las preguntas, bueno, o los comentarios pertinentes. Leo, ¿para vos qué es ser comiquero? Y ser comiquero es, qué sé yo, una tradición, digamos ya. Podemos decirlo, qué sé yo, es ir al Parque Rivadavia, es a cirugiar revistas, cuando era antes, el Parque Rivadavia que era antes, era... recorrer comiquerías que me llevaba mi viejo, lo conocí, a Gerardito. Vos sos muy joven, vos no recordás el Parque Rivadavia verdadero, clásico. No, no te creas, no soy tan... Ya hacemos la grieta, ya empezamos... No, vos... No tanto, Andrés. ¿Cuántos años tenés? 34. ¿Y por eso? 34. El parque dejó de ser el parque hace 20. Pero tenía... yo agarré la última etapa. Más yo. De 20. Más de 20. No, 98, 99 todavía, más o menos. Más o menos, ¿eh? Sí, 98, 99. Medio... Yo agarré esa última época levante del la mano, parque Rivadavia. Parque Rivadavia a comprar cómics. Levante la mano quien se lo empomaron mal por ir al parque Rivadavia. Unos cuantos. Donde cada vez era... Te dejaron solo, Leo. Donde cada vez era más difícil encontrar puestos que tuviesen variedad, que tuviesen buenos precios también. Pero sí, debe ser para fines de los 90. Sí, más hay, todavía quedan algunos puestos. Sí, hay puestos con cómics en el Parque de Rivadavia, ¿no? Pero no es lo que era. No es lo que era. Claramente. Bueno, ¿qué más? Yo tengo una anécdota del Parque Rivadavia. Epa. A ver. Muy se ya, puede charlas con... en el parque. Ver, claro. Acá está el micrófono. Ustedes ven que yo le hablo al micrófono. ¿Se puede contar? Sí, se puede contar. Bueno. Ya que dijo, me empomaron en el parque. Epa. Estas son las anécdotas que me gustan. Me empomaron los del parque. Era una noche de verano. Yo andaba desprevenido por Rivadavia y Acoite. Trabajaba en una comiquería en el Paseo de la Plaza, muy famosa. Y en un momento habíamos puesto toda una vitrina de TPBs, ¿no? Hacía el mejor estilo Club del Cómic, le hacíamos la competencia en la medida de lo posible, un pequeño local. Y... ¿Los tacos? No, ¿cómo es? Los TPBs en inglés, ¿no? Y la cuestión es que le ponían etiquetitas explicando qué era cada uno. La saga del año de Marvel Comics. Estaba Onslaught, la saga del año de Marvel Comics, redefinición, bla, bla, bla, ta, ta, ta. Un día veo que empiezan, viste, a desaparecer los tomos. Digo, qué bien, se están vendiendo bárbaro. Qué bien, qué bueno. En mi turno no, pero en el turno de la noche desaparecían. Ta, ta, ta. Se los chorearon. Y bueno, voy al Parque Rivadavia a comprar cómics. Un día paso por ahí, camino a lo de mi tía, y empiezo a mirar, qué sé yo, y miro y veo la saga del año Marvel Comics Onslaught. Tenía las mismas etiquetas que habías escrito vos. Hasta mi letra reconocí, ¿no? Increíble, el bicherío del parque. Bueno, después lo encontramos al tipo, uno que venía con una campera y un bolso y revisaba, y se ponía, con el bolso apretaba las revistas y no se notaba, pero una cosa maravillosa. Realmente. Bueno. Mañana empieza el curso de cachas, el seminario de cómo afanar en cómics. Sí. Son cuatro clases. Claro. De cómo detectar ladrones de cómics. Ah, bien. Tenés que ir con campera. Eso pero sí. No tiene mucho que ver con el debate de qué es ser comiquero. No, qué claro. Es ser comiquero. Y ser comiquero. Siempre cachas de Setona, ¿viste? Sí, cachas siempre abre puertas laterales a dimensiones paralelas donde no sabes nunca. No, ser comiquero es a veces analizar en el presupuesto si tenés que comprar un cómic. O sea, si vas a analizar... frente a las necesidades de una casa, te digo, digamos, te lo digo como padre de familia, si vas a comprar un cómic o no, si eso puede o no de alguna manera interferir en el buen desarrollo económico. No, pero de eso la casa, va en contra de ser comiquero. Exactamente, eso iba a decir. El comiquero nunca eso mismo mide. Iba a decir. Exacto, bueno, eso claro. Mismo iba a decir. Pero bueno, si vos lo considerás. Vos estás proponiendo un modelo desapasionado, calculador. Claro. Vos estás proponiendo un economista en un comiquero. Es un bilardista. Es un comiquero. Eso no debe ser comiquero. Claro. Ah, no, si mis hijos no pueden comer, compro Doomsday Clock. No, no. Compro Doomsday Clock y que mis hijos coman polenta o tierra. Y todas las tapas variantes. Claro, exactamente, es buscar una variante para ver qué podemos darle de comer a los niños frente a las necesidades de cumplir con la colección de Salvat, claro. Con la de Asterix, no sé, todas las porquerías con las que las Salvat... Las dictaduras de las colecciones de puesto de día. Más todas las novedades, ¿no? Esas cosas que van saliendo a veces en la comiquería. Vos decís, uy, loco, esto llegó justo ahora, en el peor momento del año, no podía haber esperado al aguinaldo, ¿no? Tenía que llegar en mayo. Mi hijo no irá al dentista, pero tengo el último número de la colección... Tapa negra o roja de cierta yo debería editorial. Haber sido dentista para poder ir haber ido a comprar algo, no sé, a la comicaría de Germán que está por ahí. Pero Javi, ¿vos sos team pasión o team hago las cuentas y que no se note? No, pasión. Tal cual. De hecho, sé que volverse a pata de San Fernando. Sí, algo que me está pasando últimamente es que estoy viendo cada vez más que amigos se van de viaje para pedirle cosas. Y ya, últimamente, yo tengo un amigo que creo que me zarpé un poco con el pedido. Le pedí, que se había ido a Nueva York hace un par de años, le pedí que me trajera todo Bone. El Bone, esa guía telefónica de Bone, todo completo. Pero hiciste una valija para eso. Claro, una valija aparte. Sí. Pero yo no lo pensé. Yo dije, no, tráeme esto que está buenísimo, que está barato. Por suerte, mi amigo, que es un gran amigo, es un amigo muy cercano, me lo trajo. Pero dije, che, pero me podría haber reputeado de arriba abajo y decirme, ¿por qué me haces traer esto? Obviamente, bueno, por lo menos te pido pidieron eso y no 10 Domsday Clock, como me pidieron a mí. Bueno. Negro, tráeme 10 Domsday Clock, me dijeron. Sí, claramente no eran para él. Además. Dijeron con esa voz, ya conozco a quién, ya sé quién fue. Ya sé quién fue. Obviamente tu amigo está esperando que vos te vayas a algún lado para pedirte una cabina telefónica un menir, como mínimo. Sí. Claro, un menir como mínimo. Todavía no me fui a ningún lado. Claro, está esperando, tu amigo está ahí agazapado. Claro, sí, tal cual. Fede, ¿qué es para vos ser comiquero? Y un poco todo lo que dijeron ellos, pero qué sé yo. Pará, que explayo. Es, por ejemplo, que nos fuimos con Leo a Nueva York. Sí, antes del crucero, ¿qué? Hace poquito. La luna de miel fue hace poco. Claro, fue hace poco. Digo, y no sé, boludo, y es pasar dos días recorriendo comiquerías y no saber qué es la Estatua de la Libertad, el Puente de Brooklyn, ningún puto museo. Digo, no vimos nada de eso. Pero estuvimos dos o tres días le dedicamos a recorrer comiquerías por Manhattan, o sea, digo, qué sé yo. Y, después, no, y preocuparnos si nos entraba en la valija, el calcular el peso, hacer Tetris. Calcular el peso, andar haciendo Tetris, eso también. Eso vos te volvés un especialista en física cuando viajás a algún lugar donde ves los cómics baratos. No, Fede sí es un especialista en peso de cómics, todo era, armaba las valijas, fantástico. ¿Diego? Yo creo que ser comiquero tiene que ver más con... Primera respuesta tuya sin leer del papelito, es un montón. Me la sé de memoria. Tiene que ver con la posibilidad de leer y comparar y analizar, que no es solamente comprar, porque comprar cualquiera. O sea, el comiquero no es el que compra. ¿Cómo que no? Es un gil con plata. O sea, vos podés ser un tarado con plata y comprar y después amontonar y no leer nunca. Entonces yo creo que el comiquero es el que lee y y el que saca su propia conclusión de qué le gusta y qué no, qué le conviene seguir y qué no, qué autores valen la pena y cuáles no. No se es comiquero por comprar, ¿sí? Creo que el ser comiquero tiene que ver con unas ganas propias, no solo de tener, sino de que eso le repercuta intelectualmente, si querés, a uno. Que uno pueda encontrarle el gusto a leer, a descubrir cosas, a descubrir autores, a seguir una historia que va avanzando. O también saber decirle, basta, me están cagando y tirar toda la mierda. No comprar por comprar. Desarrollar un criterio, decir. Claro, el que compra y se gasta todo por comprar. Y no, porque si es por comprar, es infinito la oferta. Hoy por hoy el mundo se achicó tanto. Antes había que rastrear las casas piojosas de canje para conseguir una de Novaro. Sí. Ahora tenés el mundo en a dos clics de distancia. Es imposible. O sea, cualquiera que tiene plata puede tener una buena colección. Eso sí. ¿Sí? Yo quiero tener la mejor colección. Bueno, empiezo, saco la tarjeta, tiqui, tiqui, tiqui. Mientras que me dé la tarjeta, hago tiqui, tiqui y en el mouse y compro. Ah, mirá lo que tengo. Pero no es tener, es saber si es bueno, comprar lo que te gusta, seguir las cosas interesantes, descubrir cosas nuevas que no porque está recomendado en Comiqueando o donde fuera, yo lo compro ciegamente, sino, como decías vos, desarrollar un criterio propio y ser comiquero quizá tiene que ver con descubrir en dónde está la pasión, por dónde pasa, no por acumular. No, tengo 800 libros, soy recomiquero. No, qué sé yo, es como los que ahora van al cine a ver tres películas de Román y ya que se creen que son comiqueros. No es eso ser comiquero. Me parece como que pasa por otro lado y que quizá tiene más que ver, como te decía, con poder aprovechar lo que te da el cómic más allá del papel. No, tener o no tener, sino seguir la historia, descubrir a los autores, desarrollar una pasión, no por tener, sino una pasión por eso que te brinda extra el cómic, que es una historia. ¿Sí? Javi, estás para acotar algo. Sí, no, eso, y justamente está bueno, y aparte no, como que no perder nunca la curiosidad, digamos, no quedarte solamente con lo que te gusta, sino empezar a buscar cosas nuevas, autores nuevos también. Me parece que eso, por ahí hay muchos que no sé, son o solo lectores de Marvel, o solo lectores de DC, o solo lectores de manga. Y me parece, por lo menos a mí, la idea de un comiquero es aquel que le gusta la historieta en sí misma, digamos, y que nunca pierde la curiosidad por conocer nuevos autores, nuevas formas de contar, nuevos estilos. Eso me parece que está bueno. Nombraron por ahí las colecciones de Salvat, nombrado a Diego recién. Las dictaduras. Las películas de superhéroes. Agregamos también el hecho de que en los kioscos de revistas, por ejemplo, haya, no sé, una revista como Fierro o, no sé, diarios que tienen tiras de historietas todos los días. Todas esas cosas, evidentemente, suman gente nueva al consumo de historieta. ¿Y cuándo nos animamos a considerar los comiqueros? ¿Qué ordalías, qué pruebas, qué demostraciones de chapa tiene que hacer el tipo que hace un año, dos años, tres años, cuatro años se sumó a ir a ver las películas, a comprar los libros que salen en los kioscos? Mirá, si vuelvo a lo que te decía antes, cuando el tipo desarrolla un placer... Tipo mina también, puede ser mujer. un placer personal por lo que está leyendo o por lo que está viendo. Si se limita a ir al cine a ver la película y fin, no, por más que haya visto todas las películas del MCU, no es comiquero, ¿entendés? Es un fanático del cine, punto. De un producto derivado del cómic, entonces. Ponele. Claro. Pero, no, pero incluso si eso lo lleva a comprarse cómics, a mí me parece que tampoco es comiquero. Me parece que tiene que generar también, yendo un poco a lo que decía Diego, ¿no? Generar como un criterio propio y en algún momento decir, bueno, yo me acerqué por las películas, consumí estos 5, 10, 20 personajes porque eran los que estaban en la película y quería saber un poco más. Bueno, ahora quiero ir más allá de esto. Y ahí me parece que se y descubrir cuáles son los autores. Claro. Otros claro, pero autores. No, pero digo, empezar, pero a buscar, empezar a buscar por autores. Los autores. Exacto. Digo, bueno, empecé por los personajes. Un punto de quiebre, ¿no? Paso dejar, a los autores, sí. Dejar de orientarse sí. Hacia sigo a tal personaje y claro. Pasar a sigo a tal autor. Exactamente. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? ¿Estamos diciendo boludeces o no? Más o menos. Generalmente. Mucho sí, a tiempo. Claro. Gordo, acordate cuando nosotros estábamos con las revistas de Novaro y éramos sí. Muy chicos y leíamos. En un momento nos dimos cuenta que, si bien no siempre estaban, pero muchas veces estaban los autores. Y empezamos a descubrir que había algunos autores que eran más grosos que otros. Y dijimos, busquemos todas las de Aparo, que es mejor claro. Que cuando están las de que ellos Kurt Swan. A mí y me gusta Legión si la dibuja Mike Grell, claro. Y si no me gusta un cacho menos, claro. No era que, che, compranos cualquier cosa. Para. No, esta es de Kurt Schaffenberger, no, afuera. Y así, íbamos buscando los autores que nos gustaban, no solo los personajes, no solo cualquier cosa que apareciera en el kiosco. Porque, por ejemplo, qué sé yo, las de también eran de Novaro, pero no leíamos Fantomas porque el dibujo era una abominación. No leíamos, qué sé yo, muchas de las que salían de Novaro no nos gustaban porque no nos gustaban los artistas directamente. Sí. O no nos interesaba mucho el personaje tampoco. Para mí hay algo que es raro, para nosotros, para la generación esta que estamos acá sentados, que es cómo entrar al cómic a través del cine, digamos, que te se ve un personaje, que te se ve una historia claro. A través de las películas, digo. No, para nosotros para no nos pasó. Claro. Eso para mí es una rareza, digo. ¿Cómo es un lector hoy, un comiquero que entra al universo de los cómics a través del cine? ¿Cómo es que nosotros, lo sé? Perdón, ¿alguien se siente identificado con esto que dice Javi? ¿Alguien descubrió a través de películas o series de televisión a personajes de los que hoy son fanáticos en los cómics? Batman del 66, Batman del 89. Bueno. Sí, Super Friends, qué sé yo. Yo, Javi, te refuto esa, ¿eh? Bueno, está bien, no, pero digo... O sea, yo cuando era pendejo era fanático de Super Friends y creo que sí. Cuando vi en algún momento algún cómic en alguna batea y me acerqué a Superman o Batman o qué sé yo, era porque de unos años antes los había visto en la tele, digo, porque pero sí, por ahí no era tan nada, pero o sea, era una oferta una mucho más específica que la que hay ahora, no era tan que masivo como ahora que es. No, claro, bueno, exacto, ahora había una sobreexplotación, digamos, pero creo que casi todos, digo, primero conocimos a algún personaje de historieta por otro medio que no sea la historieta, o si empezaste a leer cómics, no sé, por Hanna-Barbera, era porque estaban los dibujos en la tele o lo que sea, digo, me parece que no sé si existe alguien netamente de 100% comiquero que haya comprado los cómics por el cómic en sí, que haya dicho, uy, qué raro, una revista. Y mira, los lectores de Fierro, lectores de Columba, sí, bueno, lectores de Condorito. Yo empecé así. Bueno, hay mucho producto que no tiene merchandising. Fui al kiosco y ver qué revistas eran. Yo no, era para mí eran dos universos distintos, era lo que pasaba en la tele o lo que yo veía en la tele y lo que pasaba en el cómic, y arranqué a leer cómic específicamente de las revistas, por ahí por eso, lo que vos decías antes no... Quiero sumar un elemento más al tema de la identidad del comiquero, quién te define como comiquero y en qué momento uno dice, me siento re comiquero. El tema de los eventos, moverse uno de su casa donde está re cómodo, rodeado de muchos o pocos cómics según cuánta plata tengas, como decía recién Diego, a meterse en un ámbito neutral, digamos, en un terreno donde hay un montón de otros comiqueros, gente que te quiere vender cosas, artistas que dibujan, pero es el paso más allá que te decía yo. Si vos no te conformás solo con leer, sino que querés conocer al autor o querés charlar el tema con alguien más, te vas a un evento donde va a haber mucha más gente que es de tu mismo... Pero también puede haber gente que va a los eventos nada más que a comprar o nada más que a mostrar su cosplay o nada más que a mirar muchachones. Sí, bueno, pero si sí, va a mostrar, va a mostrar su cosplay, no es comiquero. No, los eventos se han pervertido, me parece, sí, se han llenado. Vos sos especialista en perversiones, así que te escucho. Sí. Digo, me parece que en algún momento se daba esto que vos decías, que el que iba a un evento se movía porque tenía alguna inquietud más allá De comprar boludeces. Y hoy no sé, hoy me parece. ¿Qué estás hablando? ¿De épocas de Fantabaires, decís vos? Ponele. Para ponerle una época. Sí, para ponerle algo, pero digo, pero más allá de eso, no hace falta ponerle una etiqueta. Digo, y hoy me parece que por ahí uno va porque lo consume como un subproducto más, incluso de la película misma, digo. O sea, lo consumís como un subproducto más y te compras los muñequitos y las revistas y vos no entendés dónde empezó, digo. Para vos es todo siguiendo parte con la de lo mismo. Que veníamos, podés ir a un montón de eventos sin considerarte comiquero. No, te pasan los autores por al lado y te chupan un huevo. Estás más preocupado por ver el tráiler nuevo de... Bueno, pero eso es un cambio mundial en tema de los que eventos. Que se vaya a estrenar dentro de 5 años, porque es así. Claro, con la Comic-Con los hemos visto, donde el cómic en sí mismo pasa a ser un accesorio más dentro de toda esta industria del entretenimiento, bueno, donde está el cine, la San Diego series. Los yankees le dicen San Diego Trailer Con. Claro. Recién nombraron a Fantabaires. Levanten la mano quién fue a Fantabaires. Ah, bastante mayoritario. Ah, bueno. Muchos viejos bastante ahí. Bastante mayoritario. Bueno, hay preguntas, chicos. ¿Quién va con el micrófono? ¿Javi o Fede? ¿Quién tiene el micrófono? Yo. ¿Quién la tiene más larga, el cable? ¿Vas vos con ese? Ah, bueno. Allá, mira. Ah. Señor. Sí. Tenemos que cambiar las pilas. Momento. Más que una pregunta, es un poco... Una apreciación para aportar un poco a eso de qué es ser comiquero. A mí me pasa que yo tengo un par de cosas en mi vida que digo, yo sin esto no soy yo, por ejemplo, ¿no? Si me sacan esto, dejo de ser yo. Y una de esas cosas es leer cómics. Si a mí me sacás leer cómics, mi vida es distinta y no me gustaría esa vida. Entonces, para mí es como una cosa que ya se convierte casi como parte del ADN, ¿viste? Que si te lo sacan, dejás de ser vos. Y más allá de comprar, va más allá de comprar. Si no puedes comprar, lees 3 veces lo mismo, no exactamente. Importa. Exactamente. Yo hubo un montón de años en los cuales la guita no me daba para comprar absolutamente ningún cómic, pero no me alejé jamás de la movida, nunca. Uh-huh. Y al contrario, me fui metiendo más, fui investigando más, vas conociendo, siempre querés saber qué personaje nuevo hay, qué autor nuevo hay, qué movida nueva hay, qué evento nuevo hay, lo que sea, cualquier cosa. Estás como metido y no puedes salir y no te interesa salir tampoco. Uh-huh. Entonces creo que cuando pasa eso, cuando decís, bueno, está bien, no puedo comprar más cómics, no pasa nada. Sigo metido igual. Tenemos que hacer una especie de cenar eso, pero para comiquero, ¿viste? Ayudarlos a salir. No, claro, cuando hay un punto de quiebre que vos decís, ya está, de acá no salgo, esto me interesa de verdad, me interesa en serio, me interesa de verdad meterme en este mundo, en este conocer a los artistas, conocer a las publicaciones, entras a investigar, a meterte, a conocer más. Claro, la gente que hace podcast. Bueno, eso para mí es eso, es como se convierte en parte de tu ser, claro. Y no lo puedes sacar. Está muy bien. Acá tenemos otra. Alguien que quiere aportar algo. Sí, soy el señor Polainas. No. A mí me parece que gran parte de los comiqueros, aparte de los guetos que existían antes, se dieron en el primer Fantabaires, cuando vino Alan Grant, y fue tanta gente compartiendo una pasión por un autor, que es lo que decían ustedes, que es lo que define dejar de ser comiquero o no. Y cuando vino Alan Grant, seamos coherentes, era Elvis, boludo, ¿no? era una locura. Y ahí me parece que fue la primera gran instancia en donde muchos comiqueros se dieron cuenta que existían los demás. Y fue como la primer gran juntada de comiqueros, entre comillas, reales. Es muy probable. Lo que pasa es que antes ya había muchos eventos, no en el formato de convención, pero sí se hacían salones del cómic multitudinarios en Córdoba, en Lobos, en un montón charlas. De charlas. Allá hay otra pregunta, no veo nada. Pero sí, es una chica que está en el extremo izquierdo, no, derecho de la sala. Hola, ¿qué tal? Yo creo que es como Diego había dicho, tiene más que ver no tanto con el evento o con comprar cosas, porque yo creo que también los eventos se fueron un poco de mambo y la Comic Con es más, una cuestión de merchandising y cosas por el estilo. Y me parece que todos podemos entrar por motivos diferentes. Me parece que el comiquero se define cuando él quiere definirse como comiquero, por más que otras personas no lo consideren, porque también el público se renueva y va cambiando. Y hay un montón de cosas que por ahí están muy fuera de la zona de confort de lo que era lo clásico o de lo que es capital. Yo soy del interior, entonces no es que no haya ido a las convenciones porque no haya querido, sino porque o era muy chica o porque no estaba en la ciudad. Y todos tenemos, todos los pueblos o todos los lugares tienen ese lugarcito donde ibas y repartías y decías, ah, esta de Superman, que no la compré la semana pasada, la compro ahora, en el Musimundo, en Bariloche por lo menos, hasta que abrió una comiquería. Y Javi también era de Bariloche, mirá. Hay una invasión de Bariloche. Ahí en sur. Y me parece que tiene que ver con la lectura de la historieta. Yo hago historietas. Y tiene que ver con esta aceptación de que hay cierto formato que permite ciertas historias. Por eso por ahí también a veces da bronca el que dice, ay, yo soy comiquero y solo vio Iron Man 3. Porque decís, bueno, pero Iron Man 3 es una película que funciona de pochoclo y no de cómo es un cómic. El cómic tiene como determinadas características formales que hace que esa historia no se pueda contar en otro formato, ni una novela, ni un radioteatro, ni una película. Y me parece que el que se apasiona por eso, por esos personajes, por esos artistas y por esas narraciones, es el comiquero, el que busca esa lectura en particular. Perfecto, buenísimo. Acá tenemos otro amigo que quiere comentar. Señor de barba, de camiseta turquesa, creo. No, a mí me parece que lo que dice Diego es la definición, pero también creo que es una etapa, ¿sí? Porque es una formación del comiquero. Me parece que a todos nos pasa que cuando empezamos con esto es un desenfreno de esta cantidad de cosas, no sé cómo manejarla. Sobre todo los que empezamos en los 90 con el cómic barato. Sí. Me parece que era una avalancha de cosas que era comprar, y uno va formando ese gusto. Y me parece que las convenciones o lo que hoy tenemos al alcance de un clic de información, que antes era la comiqueando, pero ahora hay por todos lados, va generando esa cuestión. Me parece que esa es una definición, pero que no es algo que uno nace comiquero. Yo no creo la cosa genética que han dicho recién. Creo que es una formación y que tiene que ver con la interacción con autores, con otros comiqueros y demás. Sí, sí, cuando tu interés personal es más allá de qué compro, sino de qué trae adentro lo que leo. Ahí empieza el cuestionarse, el querer salir de pero eso no es inmediato, del papel. Eso no es inmediato. Eso se va logrando a poco. Es, ¿sí?, un proceso, claro. Hay una primera etapa donde compras. Todo. Sí, sí, nosotros también cuando empezábamos comprábamos La Zorra y el Cuervo, Sal y Pimienta. ¿Cuánto La Zorra y el Cuervo? Yo estoy esperando que lo reediten bien para comprarlo. Dorito, Larguirucho. Terminaba, si en un kiosco, en los 90 todo, terminabas comprando las Novaro cuando se te acababan las Parfis, se te acababan esto, y comprabas una Novaro para leer algo. Una Novaro, no, digo una... Una 5. Columba. Comprabas eso, porque sí, era la necesidad. Pero bueno, con toda esa interacción terminás. Y sí. La intravenosa. Ahora ni pedo. Bien, acá tenemos otro muchacho que quiere participar. Gracias, muchachos. Sí, muchas gracias a todos los que vinieron de otras ciudades. Acá es que vos me decías, vengo del interior, no sé qué. Muchas gracias a los que vinieron de otras ciudades. La verdad que es muy groso que se hayan puesto las pilas y venían hasta acá solo por esto. Sí, yo lo que creo que ser comiquero es más el interés. Leer, más que comprar, como decían. Porque también otro de los 90, que soy yo que empezamos, conseguíamos cómic de un ISU por ahí colgado y tenías que investigar por otro lado qué es lo que seguía, porque por ahí no conseguía lo que seguía ese cómic. Y me quedaba con el interés ese de saber qué es lo que pasaba. Y bueno, a mí, que yo soy del oeste, me ayudó mucho internet más adelante y los que son los puntos CBR, que son los scan. Con eso logré leer mucho más. Es que todos los guionistas en algún momento, cuando narran su Secret Origin, pasan por eso que estás contando vos. Por decir, conseguí un cómic, no sabía cómo continuaba y mis primeros guiones son ideas que se me ocurrieron para continuar historias que nunca supe cómo carajo continuaban. Está muy bueno, te estimula mucho la imaginación el tema de no tener las colecciones completas. Pues te vas imaginando qué puede haber pasado entre este número 602 y el 618, que es el siguiente que conseguiste, ¿no? Y vas llenando vos mentalmente un bache. Bueno, Novaro avisagas que nunca publicó la continuación. Tal cual. Y no, nosotros cuando éramos chicos juntábamos Novaro, nos teníamos que imaginar cómo carajo seguían esas historias. Y también enfermarte por completar eso también. Eso te despertaba. Ni siquiera estaba editado. O sea, cuando las revistas venían de 24 páginas, de repente DC sacaba un especial de 50, Novaro se la salteaba porque no iba a publicar 50 páginas un número. Entonces pasaba el siguiente de 24, chau, comela. No sabés qué pasa, no importa, ¿entendés? Y así. Acá tenemos otro. Hola. Otra cosa también, otra característica es esto de ser un poco testigo de Jehová, de evangelizar, hablar, contar, querer que otro también se entere de algo bueno que vos leíste, contárselo a otro. Eso también es una característica. Yo hago eso hace 30 años, maestro. Así estamos. Allá tenemos otro amigo que quiere participar. Bueno, ya tenés como el club 700 de... Me robó el comentario, pero sí, creo que uno de los aspectos del comiquero es la evangelización, esa necesidad de demostrarle a toda esa masa de gente que no lee historietas, o algunos que ni siquiera llegaron a tener contacto, lo bueno que no hay solamente historietas de superhéroes, que hay cómics que hablan de Alzheimer, que hay cómics que hablan de la relación con los padres. yo he tenido la enorme felicidad de hacerle leer obras, el Pac-Man Año 1 de Frank Miller, las obras de Taniguchi, a gente que jamás hubiese agarrado un cómic. Y lo leyeron y les gustaron, no se hicieron comiqueros, pero entendieron que el cómic es mucho más que una tira en el diario o que una revistita de piñas y patadas. Yo sostengo la teoría de que después de una cierta edad nadie se hace comiquero. O sea que es muy difícil convertir a la religión o inocularle el virus a gente de más de 20, 25 años. Que si no te hiciste comiquero de pendejo, muy difícil te hagas de grande. Puede ser que te suceda lo que contás vos, que a mí también me pasó. De darle algo a alguien que no es comiquero, que nunca leyó nada y que le guste. Pero esa persona no va a salir corriendo a saquear comiquerías para comprar todos los libros de Taniguchi o todos los libros de Masuccelli o lo que sea. Va a decir, ah, mira qué bueno. Te lo va a devolver y fin. O sea, no va a vivir esa relación apasionada por ahí que tenemos nosotros con... Pero con al menos le cambia la visión que sí, tiene. Sí, claro, le abrís una ventanita, de pronto en su menú de lo que es consumos culturales aparece una carpetita más que dice historieta que antes no estaba. Sí. No, claro, está muy bueno. Siempre partiendo de la premisa de que le guste la lectura, cosa que cada vez... No, obviamente, si no te gusta la lectura no te va a gustar la historia. Pero vos decís 20, 25 años, cada vez más está retrotrayendo ese rango etario donde cada vez menos leen y está todo más Netflix, película, videojuegos, boludeces de YouTube, el videojuegos, videojuegos, ni hablar, el SIDA, number one del cómic. O sea, claro. Ya sabés que el pendejo que se malcebó de chico con los videojuegos después muy difícilmente lea. Sí. Pero Netflix también, porque no te exige tanto. No, es que nada, los medios audiovisuales. Ningún medio audiovisual te exige tanto como el cómic. Bueno, está científicamente comprobado, y acá nos podemos sentir orgullosos, que el cómic es la lectura que más estimula el cerebro, porque te estimula simultáneamente el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y ninguna otra actividad lo hace, ninguna otra lectura, mirar películas, nada te activa al mismo tiempo o te hace ejercitar al mismo tiempo los dos hemisferios del cerebro. Eso me lo explicó Alan Grant, vos que nombrabas a Alan Grant hace un rato. Es más, lo explicó en televisión una vez que lo llevamos a hacer una nota en un programa de ATC todavía era, con Antonio Carrizo. Mirá qué reto. Se caen las sotas. Sí, nos invitaron una de las veces que vino Alan Grant a Buenos Aires, nos invitaron a un programa de Antonio Carrizo en Canal 7 o ATC, y Alan Grant explicaba eso. Yo me acuerdo que se lo tenía que traducir al conductor, que era Carrizo. ¿Alguien más había levantado la mano allá? Pablito, ¿no? Sí, ¿cómo anda? Sí, básicamente yo, mirá, me identifico un poco con todo, con lo que decía Javier de lo del ADN, con lo que decía Diego de el poder adquisitivo. Yo, por ejemplo, que laburo en una librería que está muy ligada al tema de las sagas de literatura juvenil, yo siempre distingo lo que es el lector del juntador de figuritas. Básicamente, está el compulsivo juntador de figuritas que quiere tener toda la colección igual, con las mismas tapas, el mismo tamaño y demás. El lector, el que presta atención al contenido. Y bueno, tiene que ver con eso. Después, otra experiencia personal que puedo aportar. Yo hace 2010, 2011, laburaba por acá cerca en una fotocopiadora a la vuelta de una sede de IUNA. Y un docente traía de apuntes los capítulos, a medida que iban saliendo en fierro, los capítulos de Malandras, de Santullo y Ginebra. Y yo decía, qué groso. Bueno, por el tema de las artes audiovisuales, ¿no? El storyboard, qué sé yo, lo relacionaba por ese lado. Pero a mí me pasa eso, por ejemplo, hoy, en época de Netflix, donde están todos con la adicción a las series y a las temporadas, que te dicen, en un fin de semana me miré 3 temporadas seguidas, qué sé yo, bla, bla, bla. Y a mí me pasaba eso, por ahí, no sé, fierro que salía un sábado. Yo el lunes decía, loco, lo que pasó en el episodio de Malandra, la puta madre, y no tenía con quién mierda comentarlo. Porque a todos le chupaban un huevo, pero a mí no, por ejemplo. Bueno, básicamente tiene que ver con eso. Calculo que a alguno le habrá pasado algo parecido. A todos alguna vez sentimos que estábamos en una especie de trinchera de resistencia mientras nos cagaban a bombazos desde los aviones de la Luftwaffe. Sí, claro. Más que nada, perdón, lo que vos decís es muy cierto, ¿no? Porque ponele, en los años 80, yo tengo 41 años, entonces en los años 80 estaba en la primaria, y te venían, no sé, en los inserts de la revista Antiojito unos cómics de Marvel. De Capitán América. Claro, Capitán América, Hulk, Guerra de las Galaxias, X-Men, creo, no, Iron Man, con los X-Men. Y todas esas cosas, vos ibas al colegio, las llevabas y te miraban, digamos, como algo extraño, ¿no? Una cosa muy rara. ¿Qué es esto que trajiste? Te lo rompían, te lo dibujaban una poronga en algún lado. Una cosa... muy graciosa, pero al mismo tiempo te cagaba en el cómic. Y pasan los años, y seguís pensando, digamos, seguía buscando con quién compartir estas cosas. Me acuerdo una vez fui a ver... ¿Quién te dibuje poronga? No. Pero sí me acuerdo que, no sé quién había dicho que cuando no tenías un cómic, te leías tres... No, por allá. No, lo dije yo, pero podría... Bueno, pero cuando no tenías plata, te leías tres veces algo que tenías, o te inyectabas una fierro. No, allá, el de Remera Turquesa era, ¿no? Que dijo, sí, que cuando estaba... Con abstinencia, claro. Y ser comiquero es eso, ¿no? Digamos, ir buscando y juntándose con otras personas con las cuales compartir este gusto, sin necesidad de tener todas las colecciones de buscadores de figuritas, y también armar grupos en donde poder compartir estas pasiones, que son, y en el último de los casos, cuando ya no hay nada más que leer, no hay plata, no hay nada, hacer los cómics propios, ¿no? A mí me pasó eso en el 2001, cuando estaba todo mal, estaba con un trabajo solo, quedaba un departamento, no tenía más cómics para leer, me puse a dibujar los propios mismos. Fui a aprender dibujo con, ¿cómo se llamaba? Pierre Brito, todos esos, y terminé dibujando mis propias historietas. Obviamente están en carpetadas en un lugar. Bien guardado. No, nadie iba a publicar eso. Están a salvo de la radiación letal que emiten las... Ya, algún día lo liberaré. Nos vamos a asegurar. Están selladas mágicamente. Un día las liberamos. Y... Pero bien, ya llegar a ese punto, ¿no? De que el cómic te inspire tanto que hasta vos hagas tus propios cómics o te escribas tu propio guión, ¿no? Que es lo que pasó con Mauro Mantella también. Es una pasión como que la sentís de adentro y sale de cualquier otra manera. De cualquier manera. Es decir, leyéndola o haciéndolos, me parece que sale de ese lado, ¿no? De lo que vos decís, precisamente. Una pregunta para los cinco integrantes del panel. ¿Qué es lo más lindo que les pasó como comiqueros? ¿Cuál fue el día en el que sintieron qué groso haberle dedicado tantos años a leer cómics en vez de haber ido a la cancha a ver a Boca o a Racing o al boliche a perseguir minitas o a la esquina a jugar al fulbito con los compañeros? ¿Cuál fue la emoción más grosa que sintieron como comiquero? Yo cobrar cheques. Gracias a que miento que sé de cómics, he trabajado en televisión, en radio, en revistas. Y que te paguen por lo que sabés porque nadie más sabe de eso. Decís, bueno, entonces tan mal no va. Digamos. Tan loco no estoy. Ah. ¿Cachas? A mí, cuando conseguí trabajo en el diario, me acuerdo que fui a buscar trabajo en Diario Popular, trabajo todos los días. Y me hicieron una entrevista, ¿no? Estaba buscando un laburo de eso. Llego al lugar, empiezo a hablar con el editor de la sección, que era de espectáculos, y empiezo a sacar todas las revistas con las que había trabajado, le saco, no sé, La Cosa, esto, qué sé yo, y digo, ¿qué va a leer comiqueando a este hombre, ¿no? Un tipo que vicepresidente de APTRA, qué sé yo. Y digo, bueno, y también trabajo en esta. Ah, de acá te conozco, me dice el tipo. Leía comiqueando, una cosa increíble. Y quedé ahí. ¿Besaste la camiseta? ¿Sí? Claro, sí, más o menos. Tomá, te regalo todas las revistas que tenía ahí de comiqueando. Y no, me dice, ya las tengo todas. ¿Cuándo va a salir la próxima? Era 2011 y ya había salido la de la Liga de la Justicia. Quería saber ¿Qué fue la última? Me parece que es la última. Pero ese día dije el sí. O sea, si me contratás a Luna Nueva. Claro. A esto me ha llevado este camino, ¿no? Una cosa que uno nunca va a pensar que un trabajo dependa de que hayas leído cómics o te vaya a llevar ese lado. Así que la verdad ese día estuve muy, muy, muy contento. ¿Está bien? Cosa inesperada. Yo, bueno, por ahí es un poco, se cruza un poco con lo que decía Diego. Yo creo que tuve ese mismo pensamiento, ¿no? Con esa pregunta que vos decías, es cuando trabajé en los últimos festivales, en Comicópolis, en Viñetas Sueltas, digo que... Por lo general es un laburo infernal, ¿no? Pero de pronto estar en contacto con un montón de autores y digamos poder hacer ese laburo que uno, por un lado, uno dice, bueno, ¿cómo me gustaría ser público? En lugar de estar trabajando, porque me encantaría estar disfrutando de esto y no estar preocupado porque Pancho, José claro. Muñoz no tiene agua para tomar, ponele, claro. Por ejemplo, ¿no? Estar corriéndome para conseguir. Pero cuando uno termina con eso, cuando termina ese laburo, cuando baja toda esa adrenalina, dice, che, qué bueno haber participado en esto, y cuando uno se encuentra con gente que le agradece, le dice, che, muchas gracias por lo que hicieron, muchas gracias por haber traído a tal o cual autor, por haber armado el festival, qué sé yo, eso creo que para mí es de lo que de todo esto que me ha dado el cómic, creo que es lo más gratificante que he tenido. ¿Sí? los muchos amigos que tengo, digo, debo pensar y digo, casi no tengo amigos que no hayan salido de alguna forma del tema de los cómics de alguna manera, o sea, qué sé yo, mis compañeros de la secundaria, la primaria, no tengo contacto con ninguno hace miles de años, digo, y casi todos los amigos que tengo hoy los conocí de alguna forma o de otra por el cómic, digo, me parece que eso está buenísimo. Me identifico mucho con lo que decís. Yo también, digo, o sea, a lo largo de los años, una profunda limpieza de amigos no comiqueros de la infancia y adolescencia. ¿Sí? ¿Te invitan a reuniones de graduados? O ¿de qué? De graduados, ¿te invitan a reuniones? Yo nunca fui al colegio, yo no sé leer ni escribir. Por razón. A buena hora nos enteramos. Claro. Sí, a ver, te invitan, todo. Qué sé yo, digo, con algunos sigo en contacto también, tampoco es que uno... No sé la papa, pero digo, tampoco es que uno es un ogro, digo, que se aisló del mundo. Obviamente si me mandan solicitud en Facebook a algún compañero de la secundaria, lo acepto. Pero hace 30 años que no lo veo y me chupo un huevo. Tal cual, exactamente, claro. Sí, parecido. Obviamente creo que comparto acá con todos, es un poco todo, y también esos grandes momentos de cuando uno descubre una historieta gloriosa por primera vez, a mí, qué sé yo, por ejemplo, a Watchmen, como a muchos les voló la cabeza, o leer Necrodamus, esas obras que yo estaba muy cerrado al cómic nacional, y de repente me llega eso. Y después, por el otro lado, como el de fanático, conocer un autor que admirás y tener eso. Y después, la otra parte también es que, bueno, qué sé yo, uno por ahí en los espacios que uno le permite hablar, como estoy acá, o en algún medio, qué sé yo, radio, también poder hablar de lo que uno sabe y poder transmitir y contar y cebar a la gente, para mí eso es, no tiene precio. Estar acá para mí es glorioso. Bueno, y que Neil Gaiman estuvo en mi casa, eso también. Eso. Ah, fue bueno, otro hito. Claro. Vos podés decir... Neil Gaiman comió un asado en mi casa. Por eso. Claro. También se lo debo al cómic. Muy bien. ¿Alguno tiene alguna cosa así que diga ese día que di la vuelta olímpica gracias al cómic? ¿Que quiera aportar? ¿Dani? Sí, hola, soy Horacio. Hola, soy Horacio. Ya la contamos. ¿Quién más? Allá, el chaqueño, mirá. Matías de Petris, el autor de Maldito Mainstream, un gran escriba de la página web de Comicando. Un aplauso para Matías. La primera vez que vino Lloyd acá, yo todavía no vivía en Capital Federal, pero vine para esa, que era, creo que era una Megacomics. Megacomics del 2006. Viene la semana que viene David Lloyd, ¿eh? Sí. Viene, claro, sí, va a estar para chivo, en la casa de Viñetas Sueltas, va a estar el viernes inaugurando una muestra sobre el arte de Vendetta, y el sábado, esto, bueno, 23 y 24, ¿no? Cuando salga grabado ya fue, no sé cuándo será, y el 24 va a estar dando un taller para dibujantes en la casa de Viñetas Sueltas. Perfecto, sí. Y bueno, listo. Yo estaba cosplayado de Constantín, y la segunda de las, en realidad, los caraduras de mis amigos en ese momento, entre los que estaban Javi Paredes, Fede Velasco, lo invitaron a cenar porque los organizadores de la Megacomic no habían arreglado nada para el tipo. Se prendió. Para variar, ¿no? Claro. Se prendió, y se prendió no solo una, sino dos noches. Y la segunda noche encima nos acompañó Manco y Marcelo Frusim. Así que esa fue una locura. Yo fui. Claro, claro, ahí estaba. Esa cena en particular, yo estuve en las dos cenas, pero la segunda en particular fue una locura. Estuvo espectacular. Además, le encanta el vino y comenzó a contar un montón de cosas. El cosas como, por ejemplo, ve de vinito. Claro, sí, sí. Comenzó a contar que le encanta el vino, le encanta cocinar, y armó el estudio de él alrededor de la cocina porque tiene un ventanal enorme con luz natural. Entonces come, chupa y dibuja todo junto. O sea, escuchar esas cosas de un autor que admirás muchísimo, para mí, yo creo que al día de hoy, en lo que tiene que ver con contactos con autores, sobre todo internacionales, no tuve un pico más alto que esa cena, que esa noche en particular, que esa cena. Pero fue hace 12 años, Chaco. Sí, hay que renovarse. Sí, sí, sí. Parecés Racing viviendo de glorias pasadas, boludo. Sí, sí, sí, eso sí. Bueno, necesitás una noche comiquera de gloria urgente. Sí, exactamente. ¿Alguien más tiene algo para comentar sobre este tema? ¿Alguna experiencia para compartir? Allá, mirá, en la otra punta. Allá. La chica de Bariloche. Yo creo que, por ahí no sé cuánta gente haga historietas, pero yo creo que el momento de gloria del comiquero es cuando puede hacer su propia historieta. El momento en el que, no sé, empezás un trabajo, un proyecto, lo terminás, lo mirás, lo lees, se lo das a alguien, lo lee y te dice, che, esto está bueno. O, digamos, generás la emoción que querías generar. Yo hago historietas más que nada graciosas, y ver a alguien leyendo lo que yo hice y que se esté riendo es como, listo, ya está. Eso quizás es más para el artista que para el comiquero, ¿no? Estamos... Bueno, es como un paso más que... Pero me preguntaron... Medio minoritario también. Por ahí acá no, por ahí hay... En un clima así tan de militancia, si se quiere, hay mucha gente que dio ese paso de ser artista o querer ser artista o en algún momento volcar su pasión hacia la producción. Pero la gran mayoría yo creo que se queda en lo que decíamos antes, el consumo, la lectura, la colección, ¿no? Bueno, la pregunta era qué me pasó a mí pasó personalmente. Bueno, ¿qué día diste la vuelta olímpica? El día que generaste tus propias historietas y gustaron. Sí, bueno, exacto. Y después, bueno, amigos y cosas por estilo. Ya de por sí venirse a vivir a Buenos Aires, vivo acá, perdón. Te rompí el encanto. Venirse a vivir acá, que es como ya la capital del mundo, y conocer artistas, cruzarte gente, eso ya es como súper genial. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? No. Pasamos a otro tema. ¿Hasta dónde creen que llega? Ya, pero no nos contaste vos. No les conté yo. No, qué sé yo, no sé. No te hagas. Es mi día más glorioso soy. No, mentira. No sé, qué sé yo, muchos. No, yo laburo de esto hace más de 30 años, imagínate. Lo que decía Javi de participar de festivales, lo que decía el chaqueño de pronto entablar contacto e incluso amistad con autores a los que uno admira, el tema que decías vos de buscar la vuelta para que se convierta en una profesión o en algo, una salida laboral. Como cuando abriste la puerta de Fantabaires 96 y viste esas colas y colas de hordas. Ese día creo que va a ser difícil de olvidarlo. El día del Fantabaires 96, sí. Otro día que para mí es muy difícil de olvidar fue mi primer día en la convención de San Diego del año 91, donde estaban vivos Jack Kirby, Joe Kubert y Moebius, y todos te saludaban y te daban la mano. ¡De Argentina, qué copado! ¿Viste? Ese día yo pensé que me sacaba el SAME con los pies para adelante, boludo. Conocí, ese mismo día a Bernie Wrightson, a Neil Gaiman, a Dave McKean, a Chris Claremont, a Jim Lee, a todos, Rick Beige. Infinitos, ¿no? Yo ese día pensé que me moría. A Bill Sienkiewicz, un montón, pensé que me moría. Y además veía los precios que veía. Los precios. O sea, en 1991 en Argentina había creo que tres lugares donde vendían cómics yankee en inglés y todos te empomaban religiosamente y sin piedad. Y sin decirte te amo y sin ponerse forro. Era horrible. Y de pronto en una convención de Estados Unidos por 25 centavos te llevabas lo que querías. Era una atrocidad. Yo decía, ¿pero esto que es un plan de cuotas y esta es la primera cuota? No, maestro, estás pagando el total. ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? No, es el total. Ese día fue muy difícil de olvidar también. Fue una vuelta olímpica cósmica que nunca terminó. Y bueno, lo que decía Fede de los amigos, obviamente, ¿no? En eso no, es donde creo que es con el que más coincido de todos. El tema de que uno en torno a esto no solo armó una profesión, sino que armó también un círculo de amigos. Una vida. Y una vida, tal cual. Y uno ya no lo vive como una obligación, el tema de sentarse con cuatro subnormales a grabar un podcast, ponerse la camarita para grabar un video para YouTube, escribir las noticias en la página de Comiqueando. Yo ya no lo vivo como una obligación, ya lo vivo como algo absolutamente normal, como algo que es parte de mi vida de todos los días y que está bien, es como, lavarse los dientes o ir al kiosco a comprar la Levité, cosa de todos los días. Bueno, a mí me pasa, yo trabajo rotulando cómics, es mi laburo, hago eso. Y a veces que estoy a las puteadas porque no llego con las entregas, estoy laburando hasta cualquier hora. Y hace poco vino a casa un amigo, yo estaba laburando y dice, sí, no lo pasa, tengo que terminar este laburo, tengo que laburar ahora. Y me dice, bueno, pero pensá vos si hablaras con tu voz mismo desde 15 años y le dijeras que tu laburo va a ser rotular cómics, ¿qué pensaría? Y eso, sí, claro, también, el laburo... Te ovaciona de pie, tu voz de 15 años... Totalmente, claro. Tu Javi de 15 años te ovaciona de pie. Sí, es así. Bueno, a nosotros nos pasó, qué sé yo. Yo a los 12 años era fanático de Solano López, de Trillo y de Altuna. Y a los 32 iba a comer facturas a lo de Solano y asado a lo de Trillo, ¿entendés? Y cuando viajamos a España con Luquitas Varela, fuimos a comer milanesas a lo de Altuna. O sea, claro, es como que cambió tu vida y de pronto eso que vos veías como inalcanzable, los ídolos, los genios, te abren la puerta de su casa y son gente normal que se preocupa por las mismas cosas, que le gustan las mismas cosas, que nada, no les tenés que ser una rata servil chupapija para que te acepten como un ser humano viable o para que te den bola, sino que son gente común, normal. Es muy, muy lindo y te cambia también un poco la forma de vincularte con los artistas. Bueno, a vos te pasó con esa escena con David Lloyd, con Leo Manco, que yo que De pronto, viste, de hecho también le sacaban la aceituna a la porción y se la revoleaban al boludo que tenía enfrente. O sea, está bien. Bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Era mi pregunta antes de que me interrumpiera Diego, con la pasión comiquera. ¿Hasta dónde? Ya algunos pasaron la barrera de los 30, otros la de los 40, otros la de los 50. ¿Hay alguien mayor de 50 acá? Yo soy el más viejo. Allá uno mayor de 50. Marito. Sí. ¿Hasta dónde creen que llega, digamos? Cachas y Diego, por ejemplo, todos los días le cultivan la pasión a hijos, a los que están viendo convertirse en nuevos comiqueros. Se me está degenerando porque está gustando mucho Dragon Ball y se sabe todos los personajes. ¿Y cuál es el problema que le gusta a Dragon Ball? No sé, yo siempre desprecié Dragon Ball, ahora me sé. Eso, los hijos siempre se rebelan. Claro, ¿viste? Es como la rebelión, es como el Luke y yo ahora me siento un Darth Vader del cómic norteamericano, nacional, ¿no? Y él viene con sus Gokus dibujados. No es un Goku, sus Super Saiyajins los dibuja perfectos. Aprende con un loco de YouTube que le enseña a dibujar. Tiene el libro de taller de manga Akira Toriyama, religiosamente guardado. Y no lo usa. Y la niña también hace sus propias historietas, libros. Porque quiere ganar dinero para viajar a París. Pero en realidad tu hijo te tiene que enseñar a vos a que te a dibujar. La vida es un aprendizaje continuo, ¿no? Pero o sea, a interesarte un poco por Toriyama, por el manga, por Dragon Ball. Sí. Digo, no, la cosa es nunca el manga. Si no, la lógica inversa. O si le soy re fanático de los Caballeros del Zodíaco. Y entonces ahí ya te aseguras que el pibe no va a agarrar a los Caballeros del Zodíaco. Y capaz agarra a Sandman. Tengo alergia cuando digo Caballeros del Zodíaco, me agarra. Pero sí, está bueno la etapa de padre, de instruir. Porque a mí, la verdad que lo único que me instruyó sobre cómics fue Anteojito, como te dije, cuando venía con los inserts esos. Y después, creo que hasta el 92 no empecé a juntar historietas. Y después te conocí a vos en esas charlas locas que dabas en diferentes lugares. Comiquerías de Planeta Cómic, ¿sí? El Club del Cómic y no me acuerdo qué otro lugar más. Y ahí ya me empecé a desenfrenar con la compra de cómics. Pero bueno, yo creo que voy a seguir hasta que me muera, ¿no? O sea, voy vendiendo cosas y voy ayornando la biblioteca como para que parezca la de un hombre evolucionado, un comiquero evolucionado, ¿no? Pero bueno. Comiquerus erectus. Claro, exactamente. Yo a Francisco nunca le puse límites de qué cosas, excepto lo único que le dije fue: ¿estás seguro que Gaturro está bueno? Porque sus compañeros le agitaban Gaturros. Llevaban el Gaturrito Berreta al colegio. Y un día vino y me dijo: papi, leí un Gaturro que también es historieta. Le digo: ¿y te gustó? Y no es como lo que me das vos, pero... No. Y nunca más volví a leer Gaturro. Me dice: no, ya hasta mis compañeros se aburrieron, ya dicen que no leen más. Ah, bueno, listo. Lo leí a escondidas tuyas, yo te lo tengo. No, yo te aseguro se que se mete no. Mundo Gaturro y con la papa le compra los gaturros a Fran y se los pasa. Se los dileo por abajo del mostrador. Pero el resto está en crack. Ahora está terminando de leer El Eternauta, que se lo devoró y le encanta. Nada, lee de todo. Yo ojalá hubiera leído yo Born Again a los 8 años como leyó él. ¿Entendés? Pero no lo entendés. Sí que lo entendió. Años, la porque después la que, te lo cuestiona y te pregunta la, cosas. La no es que lo lee y lo tira. La parte de la que Karen Page chupa pija para comprar merca, ¿cómo no la entendés a los 8 años, boludo? Bueno. Yo creo que no aparece ninguna pija. Algún día se tiene que entrar. Se le compró un par de Lorna, ¿viste? Y los tiene preparados para el cumpleaños. Te dicen que la mina se hace actriz porno y termina re heroinómana y no sé qué. Algún día se tiene que enterar cómo es la vida real. Yo siempre le digo que cualquier cosa que no entienda que me pregunta. Y yo le contesto todo, le explico cualquier cosa que no entienda. Qué sé yo. Bueno. El otro día leyó Millennium y hubo cosas que no entendió y me dijo: papi, ¿qué es? Y yo le contaba, ¿entendés? ¿Qué le voy a decir? No, mirá, es una mierda. Yo le explico lo que puedo. Y de así fue siempre. Es eso que hace el tío Papa. No es muy difícil. Así se lo explico, claro. No sé. Sí, a ver. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Alguien quiere seguir con esto? No, qué sé yo, como decía antes, últimamente es mi medio de vida. O sea, yo todo lo que hago durante el día de alguna u otra manera está relacionado con la historieta. Así de que hecho, yo, tu pareja es historietista también. También, claro, sí, por si faltaba algo, claro. Entonces, no sé, no. Hay muchas cosas que si se terminan la voy a pasar mal. Por ejemplo, si me quedo sin laburo, por ejemplo. Pero no, para mí no sé. No es algo en lo que piense y qué sé yo, como algo que uno disfruta mucho. O sea, no pensás si se va a terminar, digo. No. Si empezás a pensar que se va a terminar es porque no lo estás disfrutando tanto por ahí. Para mí es algo que te va a acompañar siempre. O sea, es como si vos ya sos comiquero, vas a hacerlo toda tu vida. Tengas 40, 50, 60, te va a acompañar siempre. Vos estás adoctrinando sobrinos también, ¿no? Por supuesto, claro. Mi sobrina, sí. Muy bien. La estoy llevando por el buen camino. Muy bien. Exactamente, sí. Lo que uno tiene que hacer. Coincido, no se va a terminar nunca. Por desgracia, lo que sí se acaba es el lugar que uno tiene para acumular cosas. Eso es lo que es lo que a mí me está empezando a preocupar. Ya no sé dónde mierda meter todo lo que junto. Y me cuesta mucho. Siempre vas inventando nuevos lugares. Sí, vas inventando, pero en algún momento, ya cuando empezás a guardar, viste, los cómics en la cena de la cocina y en el baño. Una mesada de cómics tenés que inventar. Claro, una mesada de cómics es lo más. Es un problema. Pero, bueno, yo a Francisco le compro, creo que son 5 o 6 tomos de Salvat por mes. Y la madre cada vez que va a la casa, mira, mami, traje el libro. No, ¿dónde lo vas a meter? Le dicen. Y bueno, y sí, es así. ¿Y cuándo termina esta colección? Me dicen. Nunca. No sé. Nunca, no sé, porque no salen nuevas. No se sabe. Los nietos de Francisco la van a terminar de completar. Bueno, lo que sí va terminando ya es este bloque. No sé si alguien quiere aportar algo más antes de que cerremos. Luigi. Paco, ¿dónde está? Mira, acá Luis quiere hacer un aporte, una pregunta. ¿Dónde está el micrófono? Acá que te viene el micrófono. Yo quiero preguntar, son como dos preguntas en una. ¿Por qué consideran que después de más de 20 años no hubo otro gesto en la historieta como es Comiqueando en sus múltiples formatos? ¿La podemos guardar para el último bloque? Sí. Porque el último bloque van a ser solo preguntas de ustedes. Entonces, ya que esto sale un poquito del debate de la identidad del comiquero, te propongo que la guardemos para el próximo bloque. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre lo que veníamos charlando ahora? Allá al fondo, nuevamente la chica de Bariloche, coprotagonista. Está bien. Hay que ver cuántos años hace que vive en Buenos Aires, ¿no? Porque 34. 34. En realidad, no, o sea, no es. Es como una especie de llamada de atención, ya que somos una pequeña minoría, los comiqueros en el mundo en general, y me parece que el público va cambiando y todo. A veces es como que se da por sentado que el comiquero tiene que ser hombre. No. O que, no, ya sé que no, pero hay como una cuestión, viste, alrededor del estereotipo, del arquetipo, del ñoño, digamos, sí, que me parece que ya está un poco caduco y que está bueno por ahí, tipo, renovarlo. Eso. Sí. Bueno, no, yo creo, por suerte creo que se está renovando sí, cada vez más, cada vez, sí, cada vez más digo, ya este, no. Lectoras, no, acá porque, en este espacio tal vez no, pero en este panel tal vez no, era un... Reclamo que le decía justamente a Fede, che, ¿por qué no vienen más mujeres? ¿Por qué no se animan? Las dos chicas que escriben regularmente en Comiqueando, una es de Rosario y otra es de Santiago del Estero, ¿no? Les queda un poco lejos venir a este tipo de movidas, pero bueno, sí. Por supuesto que nosotros no nos arrogamos la representación de todo el universo comiquero, porque es obvio que en el universo comiquero también hay seres humanos, mujeres, y hasta incluso gente que aprobó séptimo grado, ¿no? Así que, sí. No, obviamente el universo es muy amplio, por suerte se fue diversificando y ya es mucho más difícil trazar con un cierto rigor el estereotipo del comiquero, ¿no? Me acuerdo que Gustavo en sus primeros trabajos en la Comiqueando hacía una sección que se llama Historietipos, donde satirizaba a distintos freaks puntuales y como que a medio... Y todos fueron hombres y cada uno como que reunía muchas características de las subtribus y distintos arquetipos que íbamos viendo en aquel entonces. Era, pseudo-sociología en joda, estaba bueno. Es que en las convenciones no había mujeres. No, las convenciones aparecieron mucho más tarde las mujeres. Estaba una que era esa. Era claro, era esa. Era, ahí va, mirá. Ahí va, vino. Y tenía un séquito de 70 pajeros. Obviamente. Obvio. No fallaba. Bueno, vamos a hacer otra breve pausa y cuando volvamos tenemos el show, el monólogo cómico de Gustavo Sala. Prepárense porque va a ser hardcore. Cómico, bueno, en la medida de las posibilidades. Las posibilidades del Ribotril a esta hora de la tarde. Vamos a airearnos un toque, a hacer pis, a tomar algo, a fumar un pucho y volvemos en 10 minutitos. Gracias. Bueno. Tercer y último bloque del podcast número 100. ¿Cómo la venimos remando hasta ahora? Bien. A pesar del calor, ¿está todo bien? ¿La están pasando bien? Bueno. Tenemos entonces a nuestro último invitado de la noche, un muchacho que allá por el año 1994 mandó una carta a la Comiqueando con unos dibujitos suyos. Atención a la palabra carta. Sí, es re retro la palabra carta. Una carta venía con un dibujo de Something hecho por él, saliendo de una maceta. Yo soy creativo, gente, soy superhéroe, pero dibujo mal a propósito. Claro. Después me vino un día al Parque Rivadavia con un fanzine que hacía con otros amigos de Mar del Plata, que es su ciudad natal. Y bueno, y ahí estaban tan buenos los dibujos y los chistes y las cosas que rápidamente inventamos la forma de que tuviera en todos los números de Comiqueando un espacio para mostrarnos lo que sabía hacer. Después, obviamente, todo el mundo se dio cuenta de lo que sabía hacer y lo empezamos a compartir con un montón de otras publicaciones hasta que hoy ya tiene su propio imperio editorial en todo el mundo y están por salir... Se llama Random House Mondadori, por ahí le suena. Él se disfraza, ¿viste? Él usa testaferros para no ir en cana, pero él es dueño de todo, absolutamente todo. Incluso de la tienda Los Gallegos de Mar del Plata, de Habana. Así es, tío. Así es. Bueno, tenemos un show de humor a cargo de un maestro del rubro. Fuerte el aplauso para recibir a Gustavo Sala. ¡No generes expectativas! ¡Nunca hay que generar expectativas! Hay que vivir sin expectativa, hay que tener hijos sin expectativa, hay que tener pensando un hijo que va a ser un hijo de puta, un garca y un macrista, para luego no, digamos, tirarlo por un balcón. Como hizo mucha gente que tira a sus hijos de balcones porque no les gusta, bueno, determinada historieta, como por ejemplo Gaturro, el hijo de Diego Corsi, y demás, que no lo tiró a su hijo por el balcón porque vive en planta baja. Porque él averiguó, por las dudas, digo, voy a mudarme en un piso bajo porque si de última tiro a mi hijo por el balcón, de última quedará hemipléjico, pero no completamente, digamos, como hay que decirlo, completamente Walking Dead. Esta es una noche de adivinanza, vamos a hacerlo muy rápido, a ver si saben, humor inteligente. No es que va a parecer choto, pero dentro de 7 años, ¡ah! Se van a reír. Van a estar haciendo el amor con un cadáver seguramente, porque no, el cadáver siempre está disponible. Y aparte es como cogerse un puré, es una cosa que se te desarma en los dedos. Yo voy siempre al coso de Chacarita, al cementerio, y a la noche te dicen, vengo a desenterrar un cadáver para coger. Si es para coger, todo bien. Ya me cogí a Victorio Campo. A Margarita y Joseph, perdón, menos de 40 años que no saben de quién estoy hablando, pero bueno, vamos al grano. Primera adivinanza de esta noche. ¿Cuál es, aclaro, humor inteligente, la serie favorita de los pájaros? Avestruz Detective. ¡Sí! Pueden escupir, tirar frutas y demás, pero tengo una mejor. ¿Cuál es el... Hasta ahora nada que ver con la historieta, pero no importa. ¿Cuál es el conductor de la televisión argentina más helado? Grido Casca. ¡Sí! Las risas forzadas, en algunos casos, lamentables. Esperá. Adivinanza, esta es de índole popular. Si sale del placard, es... Nadie se anima. Homofóbicos de mierda. ¿Por qué decís al enfermo le decís puto? Si sale del horno, es negro. Si sale de un abajo de la heladera, es albino. Y si sale de una clínica de rehabilitación, es Charlie García. ¡Sí, aplausos! Esperá, esto sí es comiquero. ¿Cuál es este humor fino y delicado? Los menores de 35 años prácticamente pueden retirarse. Escuchá. ¿Cuál es el tema de rock nacional más comiquero? Una casa con 10 peanuts. Risa, gente que se pregunta, no entendí la referencia, pero no importa. Y hablando de... Ese es lo que contaba Jules siempre cuando se contaba con sus amigos. Escucha, ¿cuál es el... Hablando de canciones y de rock argentino, el tema de rock nacional más antisemita? Jiji Hitler, ¿qué dice? ¡No lo terminé! Y sigue. La letra es buenísima, la pueden buscar en Google Maps. Y hablando de Hitler, que cualquier chiste que empiece con Hitler siempre funciona. Hitler va a una verdulería y después puedes poner lo que quieras. Va Hitler a la escuela de Luis Ordóñez a aprender caricatura. Por ejemplo. Siempre funciona. Ya no hace falta ni si completarlo. Un tipo políticamente discutible. Yo entiendo que tuvo algunas maniobras, se pueden debatir, pero ahora no vamos a negar el nivel artístico. Tipo que fue colorista de Columba, quiero decir. Un gran... Lo que pasa es que firmaba como Kurzweil. Otro. Bueno. Un tipo que fue un gran acuarelista. Un gran acuarelista de Schindler. ¡Aplausos! ¡Pará! ¿Vos sabés que hablando de antisemitismo, el Titanic chocó contra un judío? Ese es humor fino, por eso nadie se rió. Porque es vanguardia, constant concept. Pero para, tengo más adivinanzas. Esto es humor ya casi experimental. ¿Cómo dice el delivery que llega a tu casa pero tiene hipo? Acá le dejo la pi, acá le dejo la pi, acá le dejo la pi. Constant concept. Si lo dice Jerry García es un maestro, si lo dice uno es un pelotudo. Escucha, para. Ah, este es muy bueno. A mí, ¿sabés a lo que me gusta jugar? Al rinraje, pero gangoso. Que tocas el timbre y salís cogiendo. Es difícil, lo pueden practicar, es muy complicado la maniobrabilidad. Pará. ¿Cómo? Esto se me ocurrió. ¿Cómo festeja un gol Stephen Hawking? ¿Cómo festeja un gol Stephen Hawking? Golazo. Minimalismo, humor blanco, el Doval del stand-up. Escuchá. Ahora, de esto estoy orgulloso. De este es el punto más alto de mi carrera. Escuchá. ¿Cuál es el lugar favorito a donde va a comer Vlad Tepes Drácula? A Solo Empaladas. ¡Humor fino! ¡Humor fino! Dos cosas más para decir, que el sexo oral trae suerte, menos para el culo. Y que Borges era ciego de nazi, miento. Ahora, ¿sabés de lo que me dieron ganas? De ir al cine. Y justo tengo un diario acá, con la cartelera. Lamentablemente es página 12. Yo recomiendo ir siempre a la calle con un clarín. Vos vas con un clarín en la mano, si viene el chorro y te asalta. Tengo clarín. Ah, perdona, flaco, sos del palo, te entiendo. Automáticamente te da el arma, dice, disparame. Estoy a favor del gatillo fácil, me encanta esta nueva doctrina policial, pero esperá que me aleje unos metros, así ves bien, hijo de puta, la situación. Y me pregunto, hablando de todo esto, ¿cuánto falta para que alguien ponga el bar Chocobar? Si no es que ya existe Ramos Mejía, Loma de Zamora, no sé, te disparamos un trago por la espalda. Eslogans de índole policial, coctelería rápida, gatillo fácil, no lo sé. Pero vamos a ver la cartelera local, porque viste que a veces no sabes a dónde ir, buscas en el diario. Yo prefiero el papel. El papel más que la web. A mí me gusta tocar el papel, que la historieta se chupe, se toca, ¿no? A ver, que tenemos Hoyts Abasto, por ejemplo, Batman Renace. Hablan castellano. Con Ben Affleck, Michael Keaton y Christian Bale peleándose para ver quién se pone el traje. Dirigida por Alicia Subiela, Spider-Man 4D, apta para todo público, hablada en castellano. Con Rodrigo Noya, Nicole Kidman, Federico Luppi, hecho digitalmente. Con Woody Allen, desde la cárcel dirige. Avengers 8, la era de Voldemort, apta para menores de 14. Hablada en uruguayo con Sandra Bullock, Sandra Mianovich y Nicole Kidman, dirigida por el cuñado Spielberg. Hoyts Flores, Batman renace de nuevo, hablada en castellano, pero hay una copia de su estetra, pero se ve como el orto. Con Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio y el mago sin diente. Con Ridley Scott del geriátrico. Iron Man contra Transformers, hablada en cordobés. Acá no actúa nadie, están todos hechos por computadora. Dirige Alfred Hitchcock, también hecho por computadora. En Hoyts Almagro, Iron Man Lego, apta para autistas, hablada en chileno. De la animación, voces por el Charlie, Nicole Kidman, dirigida por nadie. X-Men, Days of the Future Night for the Civil War in the Past Days. Apta para animales. Muda, blanco y negro, con unos negros indígenas del Chaco y Hugh Jackman. Dirige Lucrecia Martel. Hoyts Coghlan, Batman renace de nuevo otra vez. Hablada en... Escuchen esto, por favor. Hablada en castellano, que es el idioma de los fanáticos de Tambiónica. el idioma del macrismo. Con el cadáver de Gordo Porcel, Mirta Busnelli y Viggo Mortensen, dirigido por Lars von Trier desde el Hospital Internacional. Iron Man Rusty, apta para votantes de bandera vecinal, hablada en alemán con subtítulos en peruano. Animación con las voces de Ricardo Diorio, Daddy Brieva, Nicole Kidman. En Hoyts Parque Jazz está Avengers 14, la de Borocotó, apta para hinchas de Aldosivi, hablada en japonés con subtítulos en chino, así que no vas a entender una poronga. Con Colin Farrell, el cadáver de Porcel y Nicole Kidman, dirigido por Roman Polanski desde el Comodoro Pi. Superman, a gay, another planet, apta para hinchas de Arsenal, hablada en Tucumán, con Gael García Bernal y Antonio Banderas, dirigida por Spielberg en bolas. Iron Man, el juego de la Oca, animada, apta para fanáticos de Copani, con las voces de Graciela Borges, de Robert Dinetti y Nicole Kidman, dirigida por un primo de Scorsese. Wonder Woman, la era de la vulva, apta para epilépticos, hablada en santiagueño, con subtítulos en coreano, con Nancy Anka y las otras dos de Grande Pa. Dirigida por Francis Ford Coppola en pedo, en Hoyts, Verado Tuerto. Tenemos a Capitán América, Ya no sos igual, muda, sin subtítulos, con Luis Brandoni y Hugh Jackman, dirigida por José Pablo Feynman en la ducha. Logan, Wolverine con asma, tosida en castellano, apta para perros con Down, con Rodrigo Noya, Nilton Cruz y Nicole Kidman, dirigida por David Cronenberg en 4. Después tengo a Wonder Woman versus Maru Botana, Guerra de Tortas, hablando en castellano, apta para vegetarianos albinos, con su supa de cuadro Nicole Kidman, dirigida por Tete Gutaro Drogada. En Hoyts, Mapache Discapacitado, tengo Pocho la Pantera Negra, hablada negro, con George Clooney, haciendo por supuesto de Pocho la Pantera. El Negro Álvarez y Nicole Kidman, dirigida por Miguel Del Cel. Torpa Tubica con Martillo, apta para enanos físico-culturistas, con Javier Bardem, Emilio Dizzi y Nicole Kidman, dirigida por la novia ciega de J.J. Abrams. Robin coge por fin, violado en castellano, con Joaquín Furriel, Eric Estrada y Rodrigo Noya, dirigida por el pito de Amino Veira. Y la última película es Superman Macrista, hablada en Puerto Madero, subtitulada por Canal 13, con Alfredo Casero, Federico Andajase y Luis Brandoni, dirigido por Campanella. La verdad, hay tanta variedad que no sé por dónde empezar. ¡Chao! Bueno, nos hemos reído un toque, ¿no? Pasen, muchachos, los que estaban recién en los silloncitos. Vamos a, ahora ni bien podamos, cambiar un poquito la iluminación, así nos vemos mejor, porque la idea de este bloque, ya sobre el final del podcast, no sé qué hora es ni qué hora, cuánto hace que estamos acá. 5 de la mañana. Bien. La idea de este último bloque, como les decía, es que nosotros respondamos las preguntas que ustedes tengan ganas de hacernos. Acá sí, no hace falta circunscribirnos a los temas que veníamos charlando hasta el momento. Vamos a empezar obviamente con la pregunta de Luis, que quedó pendiente de la vez pasada. Y los que demás que tengan preguntas para hacernos, vayan pensándolas. Nosotros, en la medida de nuestras humildes posibilidades, las vamos a responder. Pueden ser preguntas para todos, para uno, para dos, como ustedes quieran. Pedidos de temas para tocar en otros podcasts, que eso ya lo hicimos, pero por ahí a uno se le ocurre algo mientras se clavaba una empanada ahí afuera o algo. Así que bueno, vamos a hacerla más de ida y vuelta. Luis. Bien, la pregunta era, ¿por qué creen ustedes que después de 20 años de comiqueando, más de 20 años, casi 25, en varios formatos, no hay como un némesis o como un paralelo similar a ustedes, no haya surgido algo tan longevo y con tanta calidad, si se quiere? Y la segunda parte de la pregunta es, si no consideran que quizás porque no existe eso, comiqueando no es más de lo que es. Sin duda, la segunda, sí. O sea, muchas veces uno inconscientemente incluso se conforma con lo que tiene, porque total, no tenés quien te escupa el asado, no sentís ese soplidito en la nuca del que te viene de atrás y te lo está por poner. Y decís, no, está todo bien, es igual. Ahora, lo primero, la verdad que no sé. ¿Por qué, yo, chicos? Creo que lo primero tiene que ver en parte con el fin de la comiqueando, que tiene que ver con la existencia de Internet. En el momento que... El fin de la comiqueando en papel, estamos hablando. Claro. En el momento que tenés todo online, es muy difícil hacer una revista de información. Entonces, cualquiera que quiera hacer algo parecido a la comiqueando, simplemente cliquea online y le aparecen todas las opciones. Ya hoy por hoy, intentar hacer una revista en papel para competir contra la web es muy difícil. Tiene que ser algo que ya se haya formado. Ponele, podría ser que vuelva a existir, no sé, la Láser, que fue lo más parecido a lo que decís vos que hubo. Que terminó, bueno, por los temas legales, por las mudanzas, por otros temas. Pero hoy no podría alguien venía a decir, che, voy a hacer una revista de información, porque la, ante la inmediatez de la información online, el papel pierde por goleada todo el tiempo. Podría ser una revista de información sin actualidad, suponete. ¿Podría existir una revista de información que sean solamente notas? Sí, podría. Pero, ¿de dónde? O sea, para yo comprarle una revista de opinión y de información a alguien, tengo que conocerlo ya. No me voy a arriesgar a comprar algo de alguien que no conozco. No tiene dónde hacer publicidad, porque no existen revistas casi en el mercado. Tendría que ser alguien que ya tenga una mística generada en algún otro lado. Si no, lo veo muy difícil que alguien salga a editar algo en papel o online sin que sin tener una base previa de conocimiento y de llegada a la gente. Lo veo muy difícil. Tendría que ser alguien que la gente ya sabe que sabe como para seguirle las opiniones y la información, como pasa con nosotros, que como ya nos conocen, ya saben más o menos qué opinamos, y que si sacamos un especial de alguien, ustedes ya saben hasta, o sea, todo lo que le podemos llegar a dar. Pero alguien nuevo, me parece muy difícil que alguien de la nada se arriesgue a sacar algo, tanto online como en papel, para competir con nosotros. Porque, aparte otra cosa, la competencia significa llegar a ganar algo. Y nosotros, la verdad, que lo que ganamos son amigos, lo que ganamos son cosas inmateriales. Quiere ser rico hablando de cómics, la verdad que se equivocó de camino. Entonces, alguien que tenga que invertir energía, esfuerzo y un montón de cosas para tratar de ganarnos a nosotros, sí, llévate todo lo que quieras, qué sé yo, mientras que no nos toques a los amigos. Yo creo que... ganamos kilos, sí, estrés, neurosis. Sí, ¿no? Yo creo un poco que esa es la clave, digo. No hay como un némesis o un antagonista, o por lo menos no hay uno que haya perdurado en el tiempo, porque posiblemente todas las otras opciones lo hacen por la guita y no como nosotros, que lo hacemos por la camiseta, digo. Hace siglos creo que ninguno ve un peso, digo, muchas veces, algunos nunca vieron un peso ni nada parecido con la comiqueando. ¿Cómo? ¿Vos te compraste una Ferrari el otro día? Bueno, por eso dije, algunos nunca vieron un peso. Yo me compré una Ferrari, pero bueno, digo, pero entonces me parece que viene por ese lado, digo, es mucho esfuerzo y mucho sacrificio, y si no lo haces porque te gusta y porque tenés ganas, que es un poco lo que decía Andrés, que decía, cuando él decía, para mí no es un laburo, yo lo hago porque ya es parte de mi rutina ponerme y grabar un video y qué sé yo. Y todas esas cosas las hacemos todos y las hacemos de onda. Y es así, si vos lo hacés esperando un rédito material, digamos, y ahí cagaste. Por eso yo creo que no existe, porque todos los demás pensaban sacarle un rédito más allá del placer de hacerlo, que es el único que creo que conseguimos todos los que estamos acá. Y eso, por eso en 20 años no apareció otro. Porque no es no apareció otro, han aparecido, pero se quedan por el camino. Claro, porque, por esto mismo, claro. Porque eventualmente se aburren, se van a hacer otra porque cosa. Porque el formato editor contrata empleado para hacer una revista se acaba enseguida. En el momento en que hay un pequeño clic económico, que es un auspiciante no te compró una página, o pasó X o B y no tenés la plata para pagarle a los empleados no te van a hacer la revista de onda. Nosotros somos amigos y lo hacemos de onda porque... como decía Fede, lo hacemos por la camiseta. Pero si alguien se propone hacer una empresa de esto, bueno, probablemente va a durar dos números con toda la furia. Es bastante así. ¿Sí, Luis? ¿Te parece que vamos por ahí? Sí, sí. Yo los conozco bastante, entonces digo, tengo una idea. Pero por ahí la época ayudó. Sí, la época también sí. Me parece. Sí. Yo te dije, el tema de Internet influyó muchísimo. En sí. El momento que Internet se impuso como fuente de información, una revista... Que tenga que correr atrás de Internet a informar, no es viable, es imposible. A nosotros nos tocó el dudoso privilegio de ser pioneros en una tierra devastada, en la que no existía, el único antecedente que existía era la Comic Magazine, como revista de información sobre cómics que llegaba a los kioscos, y no era solamente historieta, la Comic Magazine tenía muchas notas de cine y de animación. Y bueno, nos tocó encender un faro en el medio de un quilombo bárbaro donde nadie sabía para dónde agarrar. Y eso como que sentó una base, ya te digo, difícil al principio porque no teníamos los medios ni la experiencia porque éramos muy pendejos. Pero a la larga muy, ¿cómo te puedo decir? Muy difícil de igualar por un sentido de la oportunidad más allá de la calidad. Yo recuerdo una nota de la primera época donde hicieron como un review de muchas revistas de información que había en el momento. Número 44, y tapa de Spider-Man. Yo no sé de ahí quién quedó. No, nada. Nada. Pero de los que escribían, no de las revistas, digo. De los que laburaban en esa revista, tampoco sé si alguien quedó. Entonces, no, digo, me parece que hay como un grupo fuerte que son ustedes y algunos más que nos igualó. Y también piensan en esa paja que decís, y total, no hay nadie, no hagamos más que esto. ¿Lo piensan? Hay una reunión donde dicen, ni lo piensan. No. En general hacemos lo que tenemos ganas de hacer, sin mirar si hay más gente haciendo algo parecido o no, o si puede llegar a aparecer alguien que haga algo parecido o no. En general hacemos lo que nos da la gana. No es que digo, voy a escribir una nota y la hago así nomás, total, no hay otra nota de este tema en otro lado. No, uno cuando escribe, cuando hace una sección, trata de ponerle lo mejor, como para que la nota sea un orgullo de uno. Yo no lo hago porque vendo más ejemplares, lo hago porque me gusta. Y si yo hago algo que no, que tirándome a menos, no me gusta. Yo cuando lo hago para que me guste a mí principalmente. No, y el impulso para seguir es también encontrar respuesta de una gran cantidad de lectores, digamos, por lo menos de un número de lectores que uno también lo impulsa para seguir haciendo. Eso en los 90 con la Comiqueando Clásica, digamos, ya generó una base de lectores que después cuando la Comiqueando regresó en sus distintas versiones, en papel, en web, ya generó todo un número de lectores que es también lo que te impulsa para seguir haciendo. Porque si vos haces algo para que te lo lean tres tipos, venimos acá, hacemos un podcast y no, hay solamente cuatro personas, tampoco te da ganas de seguir eso. Pero encontrar una buena respuesta, una buena llegada es lo que también te impulsa para seguir. Sí. Más allá de que no haya un mango ni nada, ¿no? Totalmente. Yo creo que esa es la clave, ¿eh? Sacar de la ecuación el factor guita, como decían recién Javi, Diego, Fede. Pasa mucho por ahí. Hacemos lo que se nos da la gana y en los tiempos que podemos, porque sabemos que no es nuestro medio de vida, sino es algo que hacemos porque nos gusta. Y si lo que haces porque te gusta, lo haces bien en general. Cuando nos juntamos a tirar ideas para el podcast que viene, nadie está pensando en cuántas descargas va a tener el podcast o si va a ser más rentable o menos rentable. Más rentable que qué, si nadie nunca ganó un mango haciendo un podcast. Es como que vamos siempre a lo que nos gusta y en general cuando haces algo que te gusta te sale bien, a menos que seas un disca total, ¿viste? Un subnormal invertebrado, en general te sale bien. ¿Más preguntas, muchachos? Allá. Andrés, ¿no? Ahí. Para que haya cierta continuidad con lo que decía Luis y con lo que decía Diego de la revista de papel que ahora se traslada a internet, en su momento estaba Cuadritos también, que son como los pocos espacios que había como de encuentro entre lectores y donde se podía debatir algo, o mismo tu blog de 365 cómics por año. Y me dio la impresión ahora que se pasó todo como a Facebook, como críticos y comentarios y cierto puterío. El siempre querido y bienvenido puterío. Y siempre, claro. Y que por ahí lo que rescato de Comiqueando es como lo que decís, que nace de la pasión y de la amistad y que en las redes medio que se, como que es como no ayuda, ¿no? Es como... Sí. Por ahí la pregunta sería... Yo lo de Facebook lo veo bastante como vos lo decís, me parece que sí, que absorbió mucho del mundillo, digamos, hoy se hace presente o debate o da debates en las redes o sobre todo en Facebook. Pero yo el blog lo sigo haciendo y lo sigue leyendo un montón de gente. El sitio web lo seguimos haciendo y lo lee cada vez más gente. No creo que una cosa haya reemplazado a la otra, digamos. La página web este año, el 2017, tuvo muchas más lecturas que en el 2016. Y nada, es un espacio que está y que se puede aprovechar. Sí, yo veo que también aparecen como la figura del crítico, como gente que se pone un apodo. Sí. Y no sé, no me parece que esté bueno. Por ahí tiene que ver también con lo que decía Diego de alguien que conoce, que ustedes ponen la cara y que está bueno eso también. Es lo mismo barrer desde el anonimato en la tal web cual. Que exacto. Saber quiénes somos, ¿viste? Yo creo que es más difícil. Después nos ves la cara y no nos crees nunca más nada, ¿no? Bueno, es difícil pegar onda con la opinión de alguien que hoy bardea una película y mañana es amigo de todos, que de nosotros que tenemos una como una especie ya de identidad, de a cada uno de nosotros más o menos que le gusta, que, y de quienes somos amigos dentro de los artistas incluso. Entonces como que tenemos cierto aval quizá porque hace, como decía el Gordo, 30 años que hacemos lo mismo, entonces no, es, no somos unos improvisados que de la noche a la mañana venimos a tirar fruta o porque alguien nos ponga plata vamos a cambiar de idea. No lo hicimos nunca y no lo vamos a hacer ahora. Así que sí, internet es un puterío. Y sí, bueno, lo que hay que saber hacer es discernir entre quién está copiando información de una página, quién está inventando, quién está tirando fruta, quién repite lo que dice otro, ¿viste? Y eso, ¿quién está copiando gacetillas de las editoriales? Claro, ahí está el laburo de quizá un poco de ustedes. Es saber a quién le creen, ¿entendés? Porque de tirar podemos tirar todos cualquier cosa. Cualquiera se pone un seudónimo y decir, sí, vamos a publicar email en Argentina. Uno puede tirar lo que quiera. El tema es después quién te la cree, cómo repercute, quién la sigue. No sé, es medio como el site de Comiqueando. Ustedes ya saben que encuentran y que la información está medianamente chequeada y que no vamos a estar tirando fruta y cambiando de opinión todo el tiempo. O que si tirás fruta, tirás fruta en una columna que aparece firmada por alguien con quien podés estar de acuerdo o no. Cuando uno hace aquello en zona de polémica, lo hace para debatir en buena medida. Y si mucha gente no está de acuerdo, quiere decir que está bien hecho un zona de polémicas. O algunas de las columnas de Bruno Magistris de la mansión de Wayne, en la mansión Wayne, que el chabón tira fruta de él para ver cómo responde la gente, y le gusta que le debatan, ¿entendés? No está ahí para predicar una verdad irrebatible, sino todo lo contrario. Sí, no, eso me parece que es un poco eso, ¿no? El laburo que tiene que hacer el lector. De encontrar, como si estuviera sintonizando una radio, una voz que sintonice con lo que vos tenés ganas de escuchar, con la que más o menos compartas códigos o gustos o incluso una ética a la hora de leer o de interpretar lo que lees. Allá, mira, tenemos otro problema. Bueno, por ahí siguiendo un poco lo que decía acá el muchacho, ¿no creen que Facebook robó esa parte de llamar a los atraer a los comiqueros? Por ahí mal, por el lado del puterío, porque en parte la... Voy a hacer un poco de polémica. En parte porque las comiquerías perdieron esa... De nuclearnos a nosotros los comiqueros, ya estas comiquerías de franquicia, gente proxy que vio luz y entró y se puso una comiquería. O gente que, como decía Fede, por ejemplo, al principio, o Diego, que no milita esto, no lo hace por la camiseta, sino porque hoy decidió tener una cervecería de cerveza artesanal, ¿no? Y vio el negocio y se puso a hacer eso. ¿No crees que es un poco frío y eso es lo que está alejando a la gente de esos lugares para meterse a hacer puteríos con nombres random en Facebook o eso? ¿No crees que la comiquería es la que debería habernos nucleado a todos y lo terminó perdiendo su propio público? No, qué sé yo, a ver, perdón, ¿no? Contesto, pero no, bueno, a mí las comiquerías perdieron el público hace 1000 años, boludo. ¿Cuántos años hace que las comiquerías se transformaron en lugar que venden cómics como si vendieran zapallitos, boludo? Bueno, exactamente, me refiero exactamente a eso, venderlo sí, como pasó, si estuvieses despachando pan. Siempre antes de que existiera internet. Yo creo que ese... Nunca nuclearon a nadie, hubo algunos ejemplos. Hoy, cuando, claro. Ocurre... Fede, disculpa, pero vos hoy por lo que estaban hablando también del mercado este inflado de Marvel, de ves tres películas y soy comiquero, ¿no crees que también el mercado está un poco inflado por ese lado? Y seguro. ¿Está un poco mentiroso? Sí, seguro. Por ahí es peor que hace unos años, pero hace 1000 años que viene pasando esto, que las comiquerías son un desastre y no aportan nada. Digo, siempre hay excepciones, obviamente. Sí, siempre hay alguna comiquería copada, atendida por gente que sabe y qué sé yo. Pero por lo general, digo, son las excepciones. Yo creo que esa orfandad que vos señalás, que coincido bastante que existe, se manifestó 10 años antes de que existiera Facebook. Yo creo que, claro, no sé, podemos hablar de que la era Facebook fuerte empezó en el 2009-2010. Sí. 10 años antes ya ibas a las comiquerías. Sí, el declive de las comiquerías fue muy, muy anterior. 99-2000, sí, claramente. Sí, sí, 99-2000 sí. Intentaron hacer un evento y no funcionó. En 2001, fue eso, en diciembre. Ahí, claro, lo que apuntaba por ahí, de la comiquería. Desde la era de la... No sé, digamos de las películas Marvel, 2008-2009, cuando hay un montón de... Vos ves gente nueva, ¿no? Como decían, el público se renueva. Esa gente, hoy no digo los comiqueros de hace 20, 30, 40 años, sino esa gente, hoy, ¿dónde está nucleada? Y muchos de los eventos. En blogs, ¿no? En grupos, en debates por acá, por allá. Es que, en Facebook, como decimos, en youtubers. Antes la comiquería te nucleaba porque vos en tu casa leías solo y no tenías con quién compartir nada. Ahora, al tener las redes sociales, vos en tu casa tecleás y compartís todo con todos, ya sea exponiendo tu punto de vista, compartiendo o opinando de lo que opina el otro. Entonces, esa necesidad de ir a la comiquería hablar está reemplazada por hablo en internet. Y termina pasando lo que dice, esa horizontalidad, claro, hace que... Y más fácil aún, si en la comiquería yo iba con mi cara y decía, porque el manga es una mierda, quizá otro venía y la curaba. En cambio en internet yo puedo poner, me chupan todo bien la pija, que nadie me la va a venir a chupar, porque estamos bien separados, ¿entendés? No saben quién soy, pongo un seudónimo y chao, puedo mandar mierda para todos lados, que nadie me sabe quién soy. Estoy oculto en el anonimato, entonces puedo no solo opinar, sino que también puedo bardear, puedo mentir, puedo ofender. Y internet me permite hacer todo eso que el poner la cara en la comiquería no lo podía hacer, ¿entendés? Sí, eso me da la sensación que igual no es un fenómeno exclusivo del ámbito del cómic. Me parece que es en general se da también en muchísimos ámbitos, ¿no? Claro. Que yo, que la comiquería ya no necesita nuclear, porque uno ya no necesita de la comiquería para expresarse y para encontrar pares. Si quieres encontrar pares, googleás, facebookeás un poco y encontrás a tus pares. No tenés que ir a la comiquería a buscarlos, entonces no tenías otra opción. Ahora podés chatear con gente que está en Nigeria, uno que está en Rusia, uno que está en Serbia, no importa dónde están. Tus pares están en la web y vos los encontrás ahí y conversás sin la necesidad del bardeo, el puterito, lo que decimos. El conversar, el compartir opiniones, lo podés hacer online, no tenés que ir a la comiquería. Antes, la única posibilidad de hablar de un cómic que te habías comprado era, en el momento que te lo comprabas en la comiquería, quedarte un rato, ver que compraba otro y ponerte a charlar, mira, ¿te gusta esto? A mí me gusta esto, mira, a mí me recomendaron esto, está bueno. Y ahí se armaba, decíamos, si te cebaste con Final Night, no te pierdas el one shot de Parallax, porque si no, no se entiende un choto, ¿eh? Claro. Eso antes se daba solo en la comiquería. Ahora no existe más, no hace falta la comiquería. La comiquería es un punto de venta, como puede ser el kiosco o como puede ser la verdulería. Vas, compras y te vas. Vos no te pones a charlar con la vecina. Che, esta zanahoria está muy buena. Si te gustó la zanahoria, comprame la papaya. No, ¿entendés? No hace falta. Debe haber páginas online que hablan de eso, seguramente. Entonces, si vos querés... Youtubers que te enseñan, claro, a hacer la salsita. Ya, seguro. No hace falta esa necesidad de compartir la soledad que tenía el comiquero. Ahora lo vas online. No hace falta la comiquería como punto de unión. Después, bueno, habrá que estudiar el fenómeno de cómo nos vinculamos en internet, ¿no? Como decía Diego, hasta qué punto este vale todo para el bardeo contribuye o perjudica la posibilidad de armar una comunidad copada que se relacione sanamente. Ya, pero es otro tema. Para eso necesitamos un sociólogo, claro. Exactamente. Sí, nos excede absolutamente. Mientras Dani rompe una butaca. Sí. Acá tenemos dos preguntas más, negro. Después voy con vos, sí. Arrancamos con el señor de la novena amarilla. Después va vos, Octavio. Es para Andrés la pregunta. Sí. Vos siempre estuviste capitaneando, comiqueando, pero una etapa donde no tuviste tanto protagonismo. Cuando la editaba Martín Casanova, sí. Fede, vos abrigabas notas y más, pero no tenías el rol protagónico, sí, que usualmente tenés. ¿Por qué pasó eso? Porque sentí que era momento de abrir la posibilidad a otra persona. En el caso de Martín, porque en el 2003, cuando yo ya daba por desactivado el tema comiqueando, Martín empezó a agitar para hacer una página web. Y yo le dije, sí, dale, te escribo una columna por mes y usá todo el material que quieras de la comiqueando clásica, que yo. Y después eso funcionó y cuando surgió la posibilidad de empezar a publicar en papel, bueno, Martín obviamente me convocó para seguir aportando material e ideas acerca de la publicación, que originalmente iba a ser muy distinta a lo que terminó siendo. El proyecto original de la Comiqueando de Domus no se parece en casi nada a lo que terminó siendo. Y terminó siendo lo que terminó siendo un poco porque Martín escuchó las ideas que yo tenía para aportar. O sea que por ahí a mí no se me veía tanto en la primera línea, pero sí en la concepción de lo que terminó siendo esa etapa de Domus metí mucha mano, si querés. Y después en la etapa de Freak Show yo fui el coordinador todo el tiempo de los contenidos de la revista. Fede estaba más metido en la parte empresarial, si se quiere. La producción. En la producción, en coordinar los equipos de diseñadores gráficos, en vender la publicidad, en trabajar codo a codo con los distribuidores, en abrir espacios, decidir, por ejemplo, a qué eventos íbamos a poner stands y en cuáles no. Pero la coordinación del contenido de lo que vos leías en la revista estaba a cargo mío. O sea que era un rol bastante también protagónico en ese sentido. Sí, además en esa época teníamos el consejo editorial. Nos reuníamos periódicamente. Nos reuníamos todo el tiempo. Todo el mundo opinaba y en base a eso generábamos el material. Después a mí me tocaba por ahí terminar de darle la orientación a cada nota, hinchar las pelotas para que entregaran en fecha, obviamente corregirlas, que es lo que hice toda la vida. Todo lo que ustedes leen en la Comiqueando primero lo corrijo yo. Las notas del chaqueño también, todo, absolutamente todo tiene ni toque en el sentido de que todo está corregido por la misma persona. Eso menos en la época de Domus. En la época de Domus. No, en la época de Domus yo corregí. No, en la época de Domus también, ¿no? Sí, sí, toneladas. Sí. Toneladas. Y nada, a mí como me gusta jugar en equipo, no me molesta que la cinta de capitán se la ponga a otro, o que los penales los ataje, los convierta a otro, o que no tengo ningún problema. A mí, si me siento identificado con lo que me están proponiendo, te transpiro la camiseta como si fuera yo el que le toca capitanear. No tengo ninguna historia. Acá tenemos otra pregunta. Sí, yo volviendo al tema anterior, ¿no pensaron en unificar la página con el Facebook y armar una especie de debate, pasar el debate al Facebook y con un poco de moderación y armar una comunidad como esa que venían diciendo? Nunca. No, lo que pasa es que las redes sociales, a lo que va él es, vos en las páginas de las noticias, en los diarios, eso, abajo tenés la posibilidad de loguearte con el Facebook y armar un debate desde Facebook. O sea, vos entrás con tu usuario de Facebook a la página. Habría que hacer un merge, una cosa así, entre eso. Pero el tema es que tenés que depender de Facebook y realmente, mirá, la semana pasada un diario Folia, creo que se llama en España, de San Pablo, decidió salir de Facebook porque consideran que le están regalando los contenidos a Facebook. Facebook no te paga, te sanciona. Si vos, programás noticias para salir cada 10 minutos, Facebook te sanciona y te limita la cantidad de usuarios con AR porque ellos quieren que vos estés interactuando todo el tiempo. Tienen un montón de reglas y se están, digamos, comportando como un tirano de internet sin tener nada. ¿Me explico? O sea, cada uno de ustedes le da contenidos a Facebook. Las fotos suyas pasan a ser de Facebook. Y ellos van, les miden las métricas a ustedes, saben cómo hacer para que voten a Macri, saben cómo hacer para que voten a Trump, saben, viene Rusia y les mete noticias falsas y ellos se dejan meter las noticias falsas porque son contenidos, etcétera. Entonces, realmente no es una red social confiable y después del año pasado que cambiaron ese algoritmo que hace que a ustedes les lleguen las noticias que a ustedes les gustan, tampoco es algo realmente confiable. Es decir, si vos no te metes en discusiones de internet, nunca te va a llegar una discusión de internet, salvo que estés suscrito a un foro de esos como el de... Sí, es un tema tecnológico. Claro. O sea, en algún momento nos alcanza esa tecnología y lo hacemos, pero realmente no es algo que nos muramos por hacer. Yo desconocía todo esto que contó Cachas, pero a raíz de esto te digo, olvídate que vamos a hacer eso. Mirá, con el pintó YouTube un villano hardcore. Claro. Para con mí, el que no me voy a meter. El futuro... Viene alguien a medirnos la métrica. Claro, sí. Ya con que me la midan me pone un poco incómodo. Me pone nervioso. El futuro de las redes sociales realmente es todo el tiempo están compitiendo entre sí, ninguna llega a predominar. Miren, Snapchat del año pasado lo más. Y ahora es no existe. La peste bubónica. Lo único que va perdurando desde hace unos cuantos años es YouTube, que para mí es un medio bastante bueno para expresarse y para conseguir seguidores, pero inclusive YouTube puede llegar a entrar en cualquier momento en un periodo de decadencia. ¿Por qué? Porque YouTube se maneja con estos famosos YouTubers que ahora están considerados como las máximas estrellas, pero el día de mañana van a ir en franco declive porque un día se les va a acabar las ganas de tener creatividad y va a venir otro y los va a pasar, y es como una especie de darwinismo puro. En el cual las marcas ya han decidido que no van a seguir apostando por los youtubers. ¿Por qué? Porque vos tenés, 125.000 suscriptores y te ven 3 millones de personas. ¿Pero quiénes son esas 3 millones de personas que te ven? ¿Son realmente rentables para que, Nord ponga un aviso de sopas o te dé material de sopas para que vos en tu canal de cocina cocines? ¿Cuántas de esas personas te van a comprar Nord? Y si, la mitad de esas personas viven en un país donde no comercializan Nord, entonces eso ahora también va en franco declive y van a volver a las publicidades básicas. Lo que pasa es que todo eso no te lo dicen para seguir vendiéndote YouTube. Entonces, te encontrás con un caso como que el año pasado voy a hacer una entrevista a Andy Muschietti de IT y resulta que yo trabajo en el tercer diario más vendido del país y no podía entrar porque había 3 youtubers antes que era más importante que lo entrevisten a modo de ver de Warner Brothers Argentina o Internacional. Y eso es una pavada, o sea, tenés 100.000 personas que van a comprar el Diario Popular contra no sabés cuántas personas que van a ver el canal de YouTube. Es absolutamente ilógico, ¿no? Y bueno, ahora las empresas van a empezar a pensar así. O sea que hay que tener mucho cuidado con este tema de las redes sociales, cuál es la, las posibilidades que tienen de interactuar con la página y cuándo realmente te están robando contenido. Yo los dejaría pasar y ver, no sé, el mínimo contacto con Facebook, con Twitter, con YouTube. Viste que cuando vos entras a una noticia tenés la posibilidad de retuitearla. Bueno, no pasar de eso de momento y sí mandar nuestras noticias, publicitarlas por Facebook, pero no trasladar todo eso porque es regalar contenido. Aparte, siempre van surgiendo nuevos, nuevos canales todo el tiempo. Sí, ahora, ¿viste? Ayer, el año pasado era Snapchat, ahora hay, no sé, Instagram está a tope, pero Instagram sí. El año que viene se vuelven locos todos porque Sol Pérez deja de poner fotos en culo y deciden que ya no es algo digno de ver Instagram, entonces pasan a, no sé, Hologram y así sucesivamente, Telegram y así sucesivamente. Sí. Además, el sitio web funciona bien. Yo lo que hago en Facebook es simplemente ir poniendo el link cada vez que subimos algún contenido interesante a la página. Para que si vos nos seguís en Facebook, te enteres que en la página tenés una columna nueva, una sección del Chaqueño, una entrevista, una nota, algo importante o interesante que subió ese mismo día. Y eso es todo. Y después el debate se suele dar en la propia página. En la propia página, sí. Digo. Pero si ustedes quieren trasladar el debate al link, digamos, al link, digo, también tiene los comentarios habilitados, tranquilamente se puede, pero es más cuestión de los usuarios, digo, nadie lo prohíbe, digo, de hecho nunca borramos un comentario ni censuramos absolutamente a nadie. Allá al fondo tenemos un chico de gorrita negra, creo, que dice fuck. Se muere por preguntar. Es del conurbano. Es del conurbano, con razón. Quería preguntar más que todo al equipo en general, pero más a los longevos, de la postura que tuvieron en los 90 de la oposición a lo que venía de Asia, ¿no? ¿De? Que con de Asia, digo, el anime, el manga, y con el tiempo ustedes mismos se fueron reivindicando, dándose cuenta que también había gente como Moto Hayo, como Marugo, como Shintaro Kago. Claro. Sí, digo, fuimos al ritmo de las editoriales. Claro. Y yo, además, nosotros no era que nos oponíamos a lo que venía de Asia. Nos oponíamos al manga, o no, mejor dicho, al anime de moda del momento. O sea, si por todos los te bombardeaban, Sailor Moon, Rama medio, pero pará, ¿por qué tenemos que hablar alabanzas de todos si no lo terminamos de ver, no está editado todavía? Era como poner un poco el freno al merchandising desaforado que hubo en los 90 en base a algunas cosas que venían de Japón. No, y además, ya te digo, para mí fue el ritmo de las editoriales. Si vos ves lo que publicaban las editoriales españolas, porque Argentina no había en ese momento, en el 94, 95, te cortás la chota, era desgarrador todo. Elegían los peores mangas, los más horribles para publicar. Anime, no sé, porque nunca me terminó de interesar, pero... Pero en el número 3 hay una nota de Gachaman, de Fuerza G. Hay nota de Meteoro, creo que en el 8. Sí, Massinger. A los clásicos le dimos bola siempre. Con lo que le parábamos mucho la bocha era con lo que, como decía Diego, lo que era la novedad estridente, que te la querían vender como la verdad revelada, y a veces era una garcha. Hoy, por suerte, yo te diría los últimos... Perdón, 15 años también nos subimos al carro de Caballero del Zodíaco, que le dimos dos tapas, y nos fue muy bien. Capaz lo que lo seguíamos a ustedes en los 90, sentíamos como ese desarraigo cultural que también había, que era uno iba en fines de los 90 a una convención y empezó a hacer todo anime y manga. Sí, o sea, nosotros Superman fue una mutación muy rápida, muy violenta, claro. Que se terminó de comer al cómic argentino, además, porque fue la época en la que el cómic argentino prácticamente había desaparecido. Se lo reemplazó con ese consumo acrítico que irradiaba principalmente láser, ¿no? Donde no se podía opinar de las cosas, no había opinión, era solamente información, y no había, no se estimulaba la formación de un criterio, digamos. A nosotros eso nunca nos cerró. Pero bueno, por suerte también en estos últimos 15 años las editoriales de España, de Estados Unidos, de Italia, de Francia, hasta de Brasil y hasta mucho más tarde de Argentina, se dieron cuenta de que había otro tipo de manga, otro tipo de autores, y que no, que la onda no era nada más colgarse de las tetas del hitazo que aparecía en la tele en el formato anime, sino que también había que buscar mangas interesantes para adultos, en distintos géneros, en tomos autoconclusivos, en toda una serie de cosas que obviamente te terminan cebando, ¿entendés? ¿Vos me podés creer que Láser tuvo, no sé, 80 números? Y nunca hubo una nota de Tezuka, a eso iba. Mirá, me leíste la mente. Quiere decir que estás bien adoctrinado. Entonces, vos haces una revista sobre manga y en 80 números no publicás una nota de Tezuka, entonces no es una revista sobre manga, es un choreo. Nosotros, para hacerle la contra, cuando hicimos la Comiku, en todos los números había una nota sobre Tezuka. Exactamente. Entonces, nada, hoy tenés acceso a 30 o 35 obras de Tezuka en una buena comiquería, ¿entendés? O por internet si compras online. Entonces, bueno, eso en el 94 no existía. Era obvio que vos tenías una, que nosotros teníamos una mirada del manga y del anime más bien pesimista, porque lo vivíamos como, no tanto como la invasión foránea, no sé qué, sino como una berretada, ¿entendés? Que las editoriales lo publicaban porque los japoneses lo vendían muy barato, el anime valía muy barato, entonces los canales de televisión ponían anime porque valía mucho menos que comprar Batman Animated o X-Men Animated. Y era como grasa, ¿entendés? Era como berreta, era un consumo choto. Hoy, por suerte, hay muy buenos mangas. Más para una actitud de juventud, de decir, vamos a ir en contra de esto que también está generando un nuevo palo, o era por defender más lo que ustedes ya sabían que era lo bueno. No, fue por no comprar humo, nos parecía muy humo. Capaz, Andrés, que él se refiere a una nota que salió en 95, una cosa así, que llamaba Juicio al Manga, claro. Que en realidad no, era, la nota tenía ese título crítico, pero adentro, era me acuerdo... Era un título petardista. Claro, pero era para llamar la atención. El contenido no era tan así. El Bicho García, me acuerdo de haber leído ese comentario y era, me encanta el anime, prácticamente. Muy a favor. Sí, muy a favor. En general era eso, era una alerta para no comprar humo, ¿viste? Vos pensás también que en aquella época el manga se editaba en revistitas, en el 94, 95. Planeta Agostini, por ejemplo, te sacaba un lo que hoy es un tomo de 400 páginas, eran 20 issues de 20. Entonces vos decís, pero la puta que te parió, me estoy gastando una fortuna por una cosa donde no leo nada. Leo 20 páginas de una pelea y continuará, la concha de tu madre, me están robando. ¿Entendés? Siempre con faltaba una en el medio. Con esa misma guita te comprabas un número de Sandman, ¿entendés? Que lo leías infinitamente, más de qué sé yo. Por suerte hoy hay una oferta infinitamente mejor de manga y el anime murió con Cowboy Bebop, como dijo el fallecido. ¿Y piensan que en algún momento puede difundirse de mayor manera, aparte de los que estamos en un circuito tan chico, autores como lo que acabo de nombrar, o lo ves difícil vos, Andrés? ¿Qué no cosa? Que el público en gran masividad ponele consuma Moto Hashio. Moto Hashio es boutique. Digo, pero también las editoriales que editan manga acá podrían ir a algo un poco más sub. Sí, ahora están editando Oyasumi Pum Pum de Inio Asano. Eso es Finoli, no es John en cabeza para el que no entendió nada. No, y hoy tenés John en Argentina, de Akira, Ghost in the Shell, sí. Malita. Sí, sí, están subiendo un poquito la vara, me parece. Ya solo que te hayan publicado completo Death Note, Bakuman, son cosas que salen un poco de la producción por kilo, cabeza, para adolescentes pajeros y demás. Está bastante, dentro de todo yo lo veo, soy mucho más optimista que hace 15 años respecto al tema del manga. Me cuesta menos encontrar mangas que me emocionen a mí, que no vengo de ese palo y que tengo otra formación cultural y estética. O sea que evidentemente la están acertando más seguido. No, me imagino también, no sé, pero también el público crece, cambia, se totalmente, renueva. Digamos, muta. También pide otras cosas. Exactamente. Digo, no vamos a tener, no sé, 20 años de las mismas publicaciones. Hay cuestiones que se acaba de vivir en los 90. Hay cuestiones, pero también los pibes que empezaron leyendo Láser en esa época, digo, que eran pibes, que tenían 10 años, hoy ya tienen 40, no, claro. Un poco menos, deben tener 30 y pico. Y tampoco le seguís vendiendo claro. Las mismas lecturas. Claro, y vos claro. a tu base de lectores, de alguna forma la tenés que mantener, digo. Sí. Después está bien seguir sacando productos para pibes de 14 o 12 años, ¿entendés? Para seguir sumando nuevos. Pero tenés que tratar de que de los otros que juntaste al principio no los pierdas. Y si vos seguís publicando Ranma y medio, con eso solo, eventualmente pero te aburre. Claro, pero también es una cuestión de generacional, o sea, de épocas, sí, de momentos. De invasiones de los mangas, del anime, de invasión de los 90 con los superhéroes, no sé, antes era Columba y todo eso se va cambiando, se va mutando. Para mí lo importante es no cerrarse, no ser un termo, una frase que está muy de moda ahora, fan termo, y seguir abriendo el abanico y seguir leyendo un poco de todo, no cerrarse y explorar así, qué sé yo, con todo, ¿no? Me parece que lo importante... no hacerse fanático y cerrarse a... Claro, pero a veces las editoriales me parece que tienen que acompañar ese crecimiento, bueno, del lector, que no siempre lo hacen. A veces, pero después está la búsqueda, bueno, ¿no? Bueno, listo, nosotros tenemos estos pibes de 12 años y le vamos a hacer productos para ellos y nada más. Y después así es como los van perdiendo. Y eso muchas veces lleva a cosas, creo yo, como, qué sé yo, el fin de la Láser o el así, más 52. Allá de otra... O el New 52, exacto, claro, el decir, bueno, listo. Nos vamos a cagar en todos los que nos venían leyendo y vamos a apuntar a otra cosa. Y después juicio, rebobinar. Juicio al New 52. Sí, y después rebobinar y volver a barajar otra vez y así. Sí, es así. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Acá el chico de la primera fila. Bueno, bueno, un poco más o menos respondieron algo, pero quiero ir a la pregunta en concreto. Somos coleccionistas en papel. ¿Cuándo vuelve la Comiqueando en papel? Nunca. Es muy difícil. Un poco por lo que decíamos antes, de que no se puede competir desde el papel con el soporte digital, por el tema de la inmediatez y sobre todo por el tema de la gratuidad, ¿no? O sea, si yo hago una nota para que vos la leas online, cualquier subnormal que sepa leer castellano ya tiene acceso a esa nota sin pagar mucho más que su abono a internet. Ahora, si yo te tengo que hacer una Comiqueando en papel, te la tengo que cobrar, la tengo que distribuir, tiene que llegar hasta una librería o kiosco donde vos la puedas comprar, vos tenés que tener guita para comprarla. También puede ser que te la escanean, te la suban online y no tengo que pagarla. Claro. Yo tengo que tener guita para pagarle una imprenta. Es como todo un quilombo bastante importante. ¿Vos viste lo que valen hoy las revistas? Digo, a mí, que edité la Comiqueando bastante tiempo, yo pienso hoy por hoy, no sé, te la tendría que cobrar 70, 80 pesos y a mí me da vergüenza. ¿Qué querés que? Pero directamente vergüenza, o sea, tipo, no te puedo vender una revista para que vos pagues 80 pesos para leer las boludeces que escribimos nosotros. Digo, leer, hacer los likes, que por lo menos es gratis, no te estoy robando la guita. Tenés estipulado más o menos la hinchada que tenés y eso, y a lo mejor con un sistema de preventa como hacen las editoriales independientes, como... Con una revista es muy difícil. Mira, lo que estamos evaluando, y esto es una primicia exclusiva que nunca lo habíamos comentado, lo que estamos evaluando es que, como el año que viene cumple 25 años Comiqueando, editar un libro sobre los 25 años de Comiqueando que se venda por IDEAME, o sea, por una preventa, como decís vos, en una plataforma de crowdfunding donde la gente ponga la guita antes de que el libro exista, nosotros lo podamos producir con mucho tiempo, cuidándole mucho la calidad, no a las chapas como hacíamos a veces la revista, que se terminaba entre gallos y medianoche, cuidándole mucho la calidad y mandándole a su casa un ejemplar a cada uno que haya puesto la guita mucho antes de que el libro exista, ¿sí? Con alguna recompensa, como por ejemplo, no sé, venir a una grabación de un podcast donde va a haber en vez de 90 butacas 10, o que lo nombremos en la revista, o que, no sé, que algún dibujante lo meta como personaje en una historieta, o invitarlo un viernes a Requiem y que no pague el escabio. O de regalarle un abono para Comicópolis, no sé, alguna pelotudez vamos a inventar. Pero bueno, todavía no está decidido, lo tenemos que charlar un poco más y madurarlo entre nosotros. Un libro no es una berretada, no sale barato, si se hace una tirada chica, menos barato va a salir. O sea que estamos hablando de, no sé, no, nada por debajo de los $10, ¿sí? O sea, nada por debajo de los 200 pesos. No sé cuántos de ustedes comprarían un libro sobre los 25 años de Comiqueando que valga, por ejemplo, 250 mangos. Levante la mano. ¿Notas o la historia de Comiqueando? ¿Quién lo compraría? No, tapadura la chota. Mirá, Germán no levanta la mano, se compra cada cosa. ¿Y se puede poner las cenizas de alguno también? Sí. ¿La tinta? De Lucas Ferrero, capaz. Buenísimo. Alguno que se muera de acá el año que viene. Buenísimo. Cover metalizada con hologramas. Lenticular, sí. Claro. Hay una que viene con un mechón de pelo de Martín Fernández Cruz. Claro, de cuando tenía pelo. Me faltan los corté para guardamos. Si no viene con tapa flip, no. Tapa flip puede ser también, sí, sí. Bueno, nada, eso lo estamos empezando a charlar. La idea es, si se hace, va a ser para mayo del 2019, que es cuando cumple 25 años la Comiqueando, en vez de esquilmarlos haciendo una fiesta en el Ultra como la de los 20 años, los queremos esquilmar con algo que a no ser que bueno. Se rompa la consola. Claro, ahí puede ser. Bueno, es una posibilidad, maestro. No está descartado que podamos hacer un libro one shot absoluto sobre la historia de Comiqueando, que tenga notas, que tenga, no sé, distintas. Tampoco sabemos muy bien los contenidos. Hasta ahora es una idea muy vaga. La última vez también empezó con un anuario. ¿Qué cosa? La otra vez también empezó con un anuario. La etapa en Domus empezó con un anuario también. Y Andrés, ¿cuándo vamos a hablar de la película de Comiqueando? La película existe, está en internet, está cortada en cuatro pedazos. Cinco. ¿No? ¿Cinco pedazos? ¿Cinco eran? Sí. Ah, cuatro, porque hay uno que no se puede ver. La película. Una nueva. Claro. Un largometraje. Actuando, claro. Sí. Ah. Comiqueando la película. Claro. No está. Si es triple X, puede ser. Hay de todo. Empieza en el Parque Rivadavia, año 94. Claro, exacto, sí. Si es triple X con nosotros, no lo va a querer ver nadie. No, bueno, pero podemos contratar personal femenino bien dotado para esas lides. Tenemos otro. Oye. Hola, bueno, antes que nada, gracias por haber hecho el festejo de los podcasts de los 100. Y nada, ¿pueden hacer una ronda de recomendaciones? No. Fede, recomendá. Bueno, vamos a improvisarlo. Habíamos dicho que no íbamos a recomendaciones en el podcast 100, pero bueno, acá pedido del amigo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Leonardo y Sebastián. Bueno, para Leonardo y Sebastián, esta ronda de recomendaciones empieza. No muera, Cacha, no muera. Javi, que lo veo ahí muy. Bueno, claro. Yo. A ver, ¿qué leí últimamente? Bueno, leí un libro de Daniel Close que se llama Mr. Wonderful, que es una recopilación de tiras que publicó, si no recuerdo mal, en un Yorker. Diario. ¿El New Yorker, no era? No, en el New Yorker no, era un diario, bueno, no recuerdo, algo tipo el New York Times o el New York Post o alguno de esos, no lo recuerdo ahora. Está muy bien, es una historia acerca que transcurre todo en una cita ciegas de un tipo de unos 40 y pico de años que ya viene de una relación fallida, y bueno, quiere arrancar con algo nuevo y todo transcurre durante esa noche de la cita ciegas. Está muy lindo el libro, tiene una sola contra, digamos. Que poco material para lo que vale. Es poco, sí, son pocas tiras y es un libro con tapa dura y a mí yo tuve la suerte de que me lo regalaran, pero imagino que debe ser caro para una lectura que te la lees en media hora más o menos. Así todo, igual el libro está muy lindo. Y otra cosa que estoy leyendo, la estoy terminando de leer ahora, es 1985, de Mark Millar y Tommy Lee Edwards. Muy bueno. Una miniserie hermosa. Una oda al fan de Marvel. Muy bueno. Exactamente, sí. Una historia en la que los villanos de Marvel, por una especie de portal dimensional o algo así, atacan el mundo de los lectores, digamos, lo que sería el mundo nuestro. Y bueno, toda la salvación de ese mundo está a cargo de un niño que se llama Toby. Muy lindo. Tiene sí. Una cosa a mí, el del dibujo en particular, que por momentos no por momentos Tommy Lee Edwards se transforma medio en un Juan Carlos Flicker, para usar el término de Andrés, y tiene cosas, no sé, por ejemplo, ves caras de algunos personajes que de una a otra cambian mucho según la referencia fotográfica que tomó, y eso mucho no me copa. Yo no soy muy amigo de ese tipo de dibujantes, pero la historia está buenísima. Es un gran cómic para recomendar. Ese, así que sí, la verdad que está muy bueno. Y bueno, eso. ¿Cachas? No, estuve muy ocupado pintando la casa en las últimas semanas. Bueno, ¿puedes recomendar cómo pintar tu casa? Lo que hago es que la parte que me tocó pintar es la de una biblioteca. Entonces empecé a sacar y me quedé pelotudeando. Manchete todos los libros. Claro, no, hojeando los libros mientras los voy sacando de la biblioteca. Pero no tengo nada, digamos, más allá de lo que... Sigo leyendo tomitos de... ¿Cómo es? De Marvel, de Salvat. Sí, todavía estoy con ese de Spider-Man, de no más, Spider-Man nunca más. Y me compré el libro este de Batman, Dark Knight 3. Y lo empecé. ¿El Dark Knight 3? El Dark Knight 3. Claro, sí, que salió una edición completa de SC. Más o menos. No, es polémica. No es una recomendación, pero no te cuento lo que estaba leyendo. No. Es polémica. Polémico, claro. Los dibujos, Andy Kubert está bastante bien imitándolo. El problema que tienes ahora es que atrasa el DK. Todo lo que el DK hace, claro. Lo pone a Batman, rebobina todo lo que había propuesto el DK original. Para mí es muy polémico por ese lado. O sea, sí, es como volverlo a Bruce Wayne joven, o sea, perdón el spoiler, pero bueno, es... Diego. Yo leí últimamente. Recomiendo algo que creo que ya lo recomendé, pero me sigue gustando, que es Black Hammer, que sale en Dark Horse. Es muy lindo, de Jeff Lemire. Todo lo que hace Lemire, la verdad, es un monstruo. Leí hace poco, que me gustó, el Moon Knight de Warren Ellis. Ah, muy bueno. La etapa que es Mr. Knight, en vez de Moon Knight. Sí. Muy, muy, muy lindo, muy sorprendente. Cómo te vas llevando por lugares que no imaginas que va a ir. ¿Y qué más? No me acuerdo qué más leí que me gustó, pero... Bueno, nada. Suficiente. Sí. Esos me los mandó el enemigo. Yo. Sí, obvio. Creo que yo arranqué todavía, ¿trataste no lo terminé, vos? Voy por la mitad más o menos, pero viene gustando bastante la biografía de Osamu Tezuka, el manga biográfico. Está muy bueno y es muy recomendable, más o menos. Llevo leído una cantidad de páginas, es infinito, no sé cuántas páginas tiene, como 600, 800, es un libro gordo así. No se termina nunca, pero está buenísimo. Arranca muy bien al principio y va como palo. Y los autores son relativamente buenos, medio el montón, pero la historia está copada, es recomendable. Se debe conseguir. Te iba a preguntar eso, si la hizo Tezuka. No la hizo. No, obviamente no está hecha por Tezuka, es un material nuevo, es una biografía, por eso le dije autobiografía, o sea, es una biografía hecha por otros autores. Que obviamente no recuerdo los nombres porque no íbamos a hacer recomendaciones, no traje machete. Claro, Leo. Y bueno, yo voy a recomendar de... Algo de Batman. Obvio, obviamente. Del pochoclo nuevo, voy a recomendar... Leo, solo lee Batman. Obviamente. No. Y algunas cosas más. Voy a recomendar Detective Comics, es la de Batman que tiene que leer, con la Batifamilia. Es la que escribe James Tynion. Sí, exactamente. Con Eddie Barrows, dibujante. Sí, es la que... es muy buena, la recomiendo absolutamente. Fan de Batman... la de, ¿cómo se llama? La de Tom King es media polémica. ¿Te sumás a la moda de los que odian a Tom King? No, todavía no, pero bueno, eso es un debate aparte. Acá la grita es Tom King o Scott Snyder. Y es polémico. Pero bueno, recomiendo la de Detective Comics. Después recomiendo leer, que es fácil conseguir porque están un coleccionable, esos que invaden los puestos de diarios, de Star Wars Dark Empire, que era la era el post el regreso del Jedi, que era oficial hasta que vinieron las películas. Sí, está en tomo 38 por ahí, creo que sale. Que tiene una secuela, pero bueno, recomiendo leer la primera obra. La de Tom Beach y Cam Kennedy. Exactamente, claro, era lo que había oficial sobre post el regreso del Jedi para mí. En el año 91, cuando nadie hablaba de Star Wars. Eso fue el reinicio de Star Wars en los cómics. Totalmente, Dark Force tiró esa bomba que puso a Star Wars de nuevo en el las mapa. Dos primeras son de Cam Kennedy y la tercera, sí, que señor. Es de dos números nada más, es de ese dibujante que trabajaba con Alan Moore, que lo nombramos en el podcast anterior, que no me puedo acordar cómo se llama, que es el que hizo Deadblow, B-Blow con Alan Moore. No me puedo acordar el nombre y el otro día ojeándola. Ese, exactamente. Trata de imitar el estilo de Cam Kennedy y más o menos lo logra. Y una última, un clásico Deadlock, pero el Deadlock clásico. El Deadlock clásico, el de Rich Buckler. Sí, lo estuve releyendo, así que los recomiendo absolutamente. Rich Buckler murió hace muy poco, así que un gran dibujante, con Doug Monk, lo recomiendo absolutamente. Un clásico de Marvel, ese Marvel de los 70, experimental, donde hacían cómics sumamente distintos. Es padre, podemos decir, de Robocop y Terminator, de Deadlock. Así que sumamente interesante, lo recomiendo que lean el clásico Deadlock. Bueno, y yo te recomiendo... Hawkeye de Matt Fraction, que lo terminé hace poco, son 4 TPs, es zarpadísimo. Casi hay muchos números dibujados por David Aja, que es un gallego que la rompe, la destruye, que juega todo el tiempo con lo formal, con la onda, con el armado de la secuencia y de la página de un modo muy particular. Tiene muy buenos suplentes, está re bien escrito, no se parece nada a ningún otro cómic que vos me digas, bueno, superhéroes, Avengers, no, nada que ver, va para otro lado. Gana los buenos al final de la machaca, lo único que se parece a los demás cómics de superhéroes. Y después recomiendo mucho Diagnósticos de Diego Grimbau y Lucas Varela. Vamos. Que es un recopilatorio de 6 historias cortas que salieron a lo largo de muchos años muy espaciadas en La Fierro y después salió en España, en Francia y en Argentina. Muy bueno. ¿Algo más? No. Bien, última pregunta y vamos cerrando este podcast número 5. Nadie. Allá el muchacho de la gorra del fondo va por más. Va por el balotaje. No, la pregunta iba en base a esta nueva moda que hay del volver a imponer el issue, porque así también siguen subsistiendo las comiquerías tanto de Estados Unidos como del mundo. ¿Piensan que puede haber una nueva burbuja financiera del cómic como luego en los 90? Con el Dark Matter de DC y Damage y Tony S. Daniel guionizando y Dan Didio guionizando. Y las lenticulares, digo, esto en un momento llega un momento que cansa, la gente compra la primera lenticular, la segunda lenticular, en un momento eso genera que cada vez editas más y no sé si hay público para tanto. No, eso puede ser contraproducente para el mercado en un momento. El intento de que vuelvan los issues nació muerto, no hay forma de que vuelvan los issues. O sea, la transición del mercado americano, pues estamos hablando de cómics norteamericano, de los issues al trade paperback y de la comiquería a la librería es irreversible, sobre todo a partir de Amazon, que hoy es el que más cómics vende en Estados Unidos. Amazon no vende prácticamente Issues, tiene, pero no es lo que vende. Lo que vende son los libros. Al revés, yo creo que la tendencia es a los libros cada vez más caros, cada vez más chetos, con las historias cada vez más completas, colecciones enteras en un solo tomo. Me parece que va hacia ahí la cosa. Los Issues es una engaña pichanga muy minoritaria, muy poca la gente que entra en esa espiral de demencia, de la tapa lenticular, la variant cover, la tapa en blanco para que me la dibuje un artista, tener seis veces el mismo cómic porque tiene seis tapas distintas. Eso me parece que es muy minoritario, es un truco en el que entra poca gente. Capaz gana mucha guita esa gente, la verdad que lo desconozco, pero no es algo que tenga posibilidades de ser ni remotamente lo masivo que fue a principios de los 90, digamos, cuando ese curro era nuevo y todavía entraba mucha más gente en la trampa. No lo veo, no lo veo como una tendencia con posibilidades de imponerse la de la vuelta del issue, para nada. Entiendo que las comiquerías apunten a eso, porque hoy por hoy las comiquerías creo que viven solamente de los issues, porque como decía Andrés, digo, cosas como Amazon le rompen el orto. O sea, una comiquería te cobran con impuestos, digo, en Estados Unidos estamos hablando, ¿no? Con los impuestos y qué sé yo, digo, todos los productos quedan más caros que el precio de tapa. Entonces, si vos pensás eso, ¿para qué mierda vas a ir a una comiquería si Amazon te lo vende con descuento y te lo deja en la puerta de tu casa? Entonces las comiquerías viven exclusivamente de los issues. Tienen obviamente TPs, tienen merchandising, una sección grande y qué sé yo, todo, pero es estúpido ir a comprarlos ahí, no tiene ni, carece totalmente de sentido. Si los puedes comprar por otros medios y que te salga más barato, digo, y en el fondo ahorrarte esa plata sirve para comprarte más cómics. No es que te estamos diciendo gastátela en otra cosa, no, gastátela en otros libros y comprate dos en lugar de uno. Digo, me parece mucho más piola y a ese nivel me parece que los issues no sirven. No sé, son para el adicto, el que necesita todas las semanas la dosis. La dosis de merca. Y estar al día y qué sé yo. Digo, es el Paco, es la adicción barata. Claro. La adicción barata para sacarte la leche. Es otro tipo de consumo, digo, sí. Qué sé yo. Nosotros por ahí, como ya de por sí nos llega tarde y mal ese material, digo, no lo podemos tener el día que sale en una comiquería y qué sé yo, por ahí no lo terminamos de entender del todo, digo, porque uno acá ya está acostumbrado a que por ahí la comiquería te va a poder dar las cosas una vez por mes, entonces te van a llevar los cuatro números juntos, o qué sé yo. Sí, entre que te lleguen los cuatro números juntos y comprarte el libro, el TPB, ya está. Claro, exacto, entonces acá nos manejamos muy distinto, pero para el yankee, ¿entendés? Que la tiene ahí el día que sale, qué sé yo, es eso, es para el adicto, es el Paco. Vas y estás ahí el miércoles haciendo cola, esperando. Como el bizcochito de un Satur negro hexagonal, ¿viste? Es la droga barata, que vale 15 pesitos en el kiosco. No es lo mismo que comerte un Rogel, obviamente, pero en cualquier kiosco abierto a las 4 de la mañana, con 15 pesos te llevas la droga, ¿entendés? Es eso. Es lo mismo. Alto paquetito de Don Satur. Alto paquetito de Don Satur con 15 pesos, claro. Nada más, muchachos, ¿no? ¿Alguien más se quedó con algo para preguntar? Ah, bueno, tenemos una última acá la última con pregunta. Javi Paredes. Para terminar de cerrar esto del tema de los issues y de los tomos caros y toda esta cuestión, ¿no? Yo veo que hay como una tendencia a que el cómic se edite cada vez en tomitos más lujosos y más grandes y más lindos y más caros. Y me parece a mí que no sé si está tan bueno, che, porque al pibito que está empezando a leer no le podés vender un tomo de 400 páginas que vale $78. Yo no estoy diciendo que esté bueno, claro. Para mí va a aparecer lado. Y el tema de que el numerito, la revistita, esté falleciendo, también juega en contra a eso, porque a los pibes no le podés vender esos tomos. Y es como hoy por hoy, viste, está yéndose todo para ese lado, para tener esos tomos que son hermosos para tener en la biblioteca, que no se pueden leer. Porque evidentemente no está apuntado para los pibes. Claro. Bueno, a mí me parece que el tema es ese. El tema es, por ahí ya al mercado no le interesa tanto el pibe de 14, 15 años. Exactamente. Le interesa más el adulto que tiene el poder adquisitivo. Exacto. Para comprar esa edición y se vuelve a comprar el Dark Knight o el Watchmen, lo que sea, en la edición absoluta. El mercado se va cerrando hacia... Sí, totalmente. Ese es el problema. Bueno, ese es el problema. Y, igual las revistas tienen algo fundamental, que son los avisos, que nadie lo dijo, y por eso van a seguir saliendo, digo, porque me parece que les significan una entrada por la publicidad, les significan una entrada de guita a la editorial. Que no se puede reemplazar. Que no se puede reemplazar con nada. Entonces el issue va a seguir saliendo forever como prepublicación. Y por ahí para que lo compren los pibes y demás, como vos decís, que me parece buenísimo. Pasa que igual los pibes ya no compran, boludo, porque como solo se venden las comiquerías y no están en los kioscos, ya el pibe meterse en una comiquería, ya es difícil, digo, no es tan fácil. Digo, cuando vos eras pibe ibas a las comiquerías, no, yo empecé un poco más grande, al principio compraba los puestos diarios, y en Estados Unidos, en los kioscos, los puestos diarios, no te venden las revistas. Tanto Marvel como DC tiene su línea de cómics infantiles que sí se venden en supermercados y que son issues que empiezan y terminan, entonces no tienen sentido el TP, y esas son las que siguen enganchando a los chicos. Sí, tampoco están en todos lados, pero... La proliferación, digamos, de libros caros, lujosos, con tapa dura y demás, también tiene que ver con la entrada de los libros en el circuito de librerías, en donde para que un librero te exhiba bien el libro, tiene que ser lujoso y caro, porque es lo que le deja más ganancia a la librería. Librerías y casas de música. En Estados Unidos, muchas casas que vendían solamente CDs, ahora se reconvirtieron a vender LPs y cómics. Por lo general, a las ediciones más populares, más baratas, las mandan al fondo en una estantería, y ahí es donde generalmente también va a parar la historieta. Es, digamos, encontrar ese equilibrio entre tener una buena edición nacional y popular, digamos, a buen precio, accesible, y concientizar de alguna manera a los libreros para que exhiban ese material bien, digamos, como para que el público lo pueda ver y pueda llegar. Es todo un laburo, es un laburo de loco, es un laburo infernal, pero bueno, en eso estamos. Bueno, ¿terminamos acá? ¿O queda algo muy importante? Allá, que hay dos que levantan la mano como diciendo, no te vayas sin dejarme hacer la pregunta. Vamos a bancarlo, y ya son las últimas, esta y esta. Allá, el chico de camiseta rosa o roja, no sé. Roja. Dale, que Cacha se está durmiendo. Está cabeceando, ¿no? Cacha se está por morir acá. Nos va a contagiar a todos la enfermedad. No, nada más. Sí. Siento un toque con lo que dice Diego con respecto a las comiquerías, que para mí hay que reivindicar la comiquería, porque que no haya comiquerías que sepan contener al público comiquero no significa que no se necesite. Porque una cosa es que vayas y te despachen, no significa que el comiquero no se quiera quedar hablando, o que necesite compartir, o quedarse en la batea, y como se hacía tal vez hace muchos años. Claro, lo que pasa es que se perdió la comiquería que te invita a leer algo, dice, che, mira, esto está bueno, que conoce tus gustos. Sí, Facebook no lo reemplaza eso. Claro, en Facebook yo entro, hay 57 comentarios, en 3 me pueden llegar a decir algo, y los otros, tu vieja es boluda, no, vos... o que se conocen entre ellos y se bardean. Entonces por ahí se pierde en realidad, justamente por el bardeo. Nada de eso reemplaza el contacto humano. El contacto humano me parece... acá y en cualquier otra cosa me parece importantísimo, y la comiquería me parece que tiene un rol principal y debe tenerlo. Sí, no sé, qué sé yo, también las comiquerías transformadas en aguantaderos no estaban buenas. O sea, esas comiquerías donde vas y todo el tiempo hay 10 personas parasitando y qué sé yo, digo, tampoco es que... mi opinión, digo, tampoco es copado para el tipo que atiende, digo, ahí, tener un montón de gente, digo, qué sé yo, depende, digo, son posturas y están bien, son todas válidas. Tampoco pero... estemos en contra de que existan las comiquerías. No, obviamente para nada. Lo que sí es que se deterioró mucho lo que era el circuito respecto de la época clásica, si querés, claro, de los 90. Es una realidad, más allá de que nos guste. Porque no, de pronto es algo... hoy tenés una variedad de opciones entre la guita que te saca el kiosco con los coleccionables y la cantidad de material que se edita en Argentina y que se vende en kioscos, más la posibilidad de comprar online, más la posibilidad de comprar en eventos, más la posibilidad de... Bueno, ya viste, llega un punto que decís, ¿a qué voy a la comiquería? Claro. Es como ir a Musimundo, me puedo comprar un Cidelomitus o un microondas. Exactamente. Es totalmente despersonalizado, ir a Jenny a comprar un tomo. Sí. Y nos queda una última pregunta, que era la de acá, la de este muchacho de barba. Con respecto a esto del cambio de mercado, ¿qué es lo que creen que si le hizo el daño que le hizo toda esta etapa de películas a la calidad de los cómics? O sea, ahora... Por ejemplo, el peor daño que yo vi es Civil War 2, que es, o sea, salió Civil War y sacaron Civil War 2 para... Ah, bueno, eso es un curro que se lo metieron en el culo, le fue muy mal con Civil War 2. No, qué sé yo, a mí me molesta que Guardians of the Galaxy se haya convertido en un cómic en joda por las películas o cosas así, pero mínimamente, tampoco es que... No jodamos, las privadas no hacen mal, hacen más bien que mal, digo. O sea, que un montón de gente conozca a todos esos personajes, ¿entendés? Y que mi vieja conozca a Rocket Raccoon es algo que está buenísimo y que hace 10 años no lo pensaba de ninguna manera. ¿Entendés? Es más, lo pedíamos, soñábamos con eso. Exacto, entonces digo, qué sé yo, después que eso genere un montón de cómics de mierda. Sí, es verdad, genera un montón de cómics de mierda, pero no importa porque siempre hubo cómics de mierda. Cómics de mierda hubo siempre, hubo siempre, claro, en cambio películas de superhéroes no hubo tanto. Entonces está buenísimo que existan y siempre podés elegir no leer los cómics de mierda. Nadie te obliga, digo, que eso es algo que por ahí mucho comiquero tiene en la cabeza, que tienes que leer todo lo que sale. No, negro, un día podés decir, ¿sabes qué? Superman, este guionista, no es una mierda, no lo leo más, y no te va a pasar nada. Se puede, ¿no? ¿Entendés? Podés dejar de leer Batman 5 años. ¿Posta? Si te parece que es una cagada. Sí, se puede, sí, pero sí, vos sí, no, sí, Leo. Sí. Y no te va a pasar nada, y por ahí encontrás otras cosas que están buenas. Sí, no es tan grave fumarse un Nick Fury negro en los cómics. Hay cosas que son claramente consecuencia del éxito de la película, pero que no son necesariamente perniciosas o dañinas para el cómic. Me quedo con la visión positiva de decir, bueno, la exposición que le dan a los personajes, las series de televisión y las películas, hace que mucha más gente se interese por lo que a nosotros nos gusta, digamos. A mí también me pasó el otro día, hace un par de meses, cuando se acababa de estrenar Thor Ragnarok, entro a la panadería y la panadera le estaba diciendo a una clienta, ¿viste el lomo que tiene Heimdall? No, a mí me gusta Loki, decía a mí. Boludo, ¿cuándo la panadera habló de Heimdall? O sea, ya es otra dimensión, boludo. Claro. Qué churro Heimdall, boludo. Heimdall es nuestro, no de la panadera. La puta madre, no nos roben nuestros juguetes. Vos no tenés derecho a saber quién es Hawkeye porque sos la panadera, hija de puta. Nosotros leemos Hawkeye desde que tenemos 9 años. Bueno, yo me masturbo con Heimdall desde claro, el 12, claro. Claramente. Es así, lamentablemente. Y a favor y en contra, qué sé yo. Yo creo que es más a favor. Bueno, nada más. ¿Terminamos acá? Sí. Muchísimas gracias a todos por venir, de verdad. Un aplauso muy grande para Walter, que estuvo acá manejando su vida. El negro Gonzalo, que nos calibró los micrófonos y las luces. Paco, del Espacio Sísmico, que se encargó de las entradas. Un montón de cosas. Marito Carrasco, que nos estuvo sacando un montón de fotos. Bueno, y obviamente a Gustavo, a lo siempre, a todos los muchachos que se acercaron a participar del panel. Y bueno, y muchas gracias a ustedes que se vinieron con este día tremendo hasta acá. Muchas gracias. Vamos a hacer todo lo posible para que el viernes 23 o sábado 24 esto esté en el sitio web. Si lo pueden escuchar más de una vez y compartirlo y recomendarlo. Es decir, ese que hace la cuarta pregunta, esa pelotudez terrible que todos miran como diciendo pobre forro, ese soy yo. Bueno, nada más. Chao, gracias. On a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who